Benedicto XVI deja el papado porque asegura está cansado. No puede continuar más con la obra de San Pedro. Y esto ha desatado en los medios de comunicación muchísimas declaraciones encontradas. Unos a favor de la juventud cada vez mayor de un papa nuevo, y otros a favor, precisamente esas palabras, justificando la actitud de Benedicto XVI. ¿Quién será el próximo papa? ¿Por qué ha dimitido Benedicto? Esta noche, aquí en Voces del Misterio, a lo mejor le damos hasta pistas para saber quién será el próximo que lleve el anillo de San Pedro. Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza, en Radio Betis, Las Voces del Misterio. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches y bienvenidos un viernes más a este programa que nosotros llamamos Voces del Misterio y que tiene casi 120 minutos esta noche dedicados casi en exclusiva a esa noticia que hace unos días dejaba el Vaticano a disposición de todo el mundo, del mundo cristiano, la dimisión del actual Papa, Benedicto XVI. Por supuesto que eso requiere un análisis profundo, no solamente por el hecho en sí de la noticia, que es ya curioso, cuanto menos, hay muy pocos papas que hayan presentado su dimisión. No exactamente así, es la abdicación. Aunque hay un poco también de controversia entre si esa abdicación es rey, no es rey, es papa, como abdica. Sin embargo, siendo papa, no puede dimitir tampoco. Entonces, existe también otro debate diplomático, en este caso, sobre qué es exactamente lo que ha hecho el papa. En definitiva, el día 28 se va. Por cierto, hablaremos de esa fecha porque también tiene su miga, sobre todo relacionado con quizá las profecías. Esta noche me acompañan dos miembros del equipo de Voces del Misterio. David, buenas noches. Buenas noches, Jesús. En este caso, todos juntos vamos a analizar diversos aspectos de esta interesante noticia, sobre todo porque vamos a dar una lista, en este caso tú creo que traes una lista de papas. ¿Y qué nos vas a ofrecer en este caso con esa lista? ¿Qué vamos a hacer con todos esos datos que tienes esta noche sobre la mesa? Pues vamos a ver el top 10 de esos cardenales que pueden ser dentro de muy poquitos días pues el nuevo sumo pontífice de la Iglesia Católica. Muy bien. José Caballo, Pepe, buenas noches. Buenas noches, Jesús. Tu trabajo, tu página en esta revista que vas a ofrecer a los oyentes, ¿cuál va a ser? Porque tú eres el hombre dato, así que algo tienes que estar relacionado con todo eso, ¿no? Hablamos de la cara oscura del papado. Vamos a hablar de los papas que fueron asesinados o se perdieron en el tiempo. Uy, esa parte es interesante porque guarda relación lo uno con lo otro. Esta noche no está Ismael Cabezas, al cual mandamos un abrazo muy fuerte porque es motivo de salud. Le han impedido compartir con nosotros esta velada, pero hay que decir que la sorpresa, la entrevista de esta noche, la gran entrevista de esta noche con Eric Fratini, es precisamente por culpa, dicho todo entre comillas, de él. Él ha sido el que ha movido todos los hilos y que ha hecho posible que tengamos aquí al autor de un gran libro, que le presentaremos a continuación, y por supuesto a una de las personas que de esa trama oscura del Vaticano creo que más sabe a nivel mundial. No creo que haya nadie que sea capaz de escribir más y mejor sobre lo que los entresijos del Vaticano. Así que vamos a comenzar, como siempre, nuestro programa con esa píldora pequeña pero muy intensa y por supuesto interesante, que son las efemérides que ocurrió tal día como hoy, pero hace muchos años. Cosas que pasaron tal día como hoy. Un 22 de febrero en la historia, porque en el año 1371 Roberto Estuardo inicia la dinastía escocesa del mismo nombre. En 1495 Carlos VIII de Francia invade Nápoles y en 1512 muere Américo Vespucio, explorador italiano. En 1599 nace Antonio van Dyck, pintor flamenco y gran retratista. En 1732 nace George Washington, primer presidente oficial de Estados Unidos. En 1774 la Cámara de los Lores británica establece que los autores no tienen derechos perpetuos sobre sus obras. En 1788 nace Arthur Schopenhauer, filósofo alemán. Seguimos avanzando por la historia para llegar al 1813, donde las Cortes de Cádiz derogan la Inquisición. Seis años después, España es forzada por los Estados Unidos a venderle Florida. En 1832 se promulga una nueva constitución centralista en Nueva Granada, actual Colombia. El general Francisco de Paula Santander es elegido presidente. En 1848 se producen las barricadas en París. Y en 1857 nace el físico Heinrich Hertz. Igualmente nace Robert Stephenson, fundador de la British Boat Scout Association. En 1875 muere el pintor Camille Corot. En 1900 nace Luis Buñuel, cineasta español, y en 1905 se produce un hecho extraño: nieva en Sevilla. En 1911 se produce un escándalo en Madrid porque las chicas llevan falda pantalón. En 1921 se crea en la URSS el Gosplan para duplicar la producción industrial. Y en 1928 el piloto australiano Bert Hinkler cubre por aire en 16 días los 16.000 kilómetros que separan Londres de Port Darwin, en Australia. En 1932, Adolf Hitler es candidato a la presidencia de la República Alemana por el Partido Nacional Socialista. Siete años después, muere el poeta español Antonio Machado y Ruiz. En 1949 nace Nicolaus Andreas Niki Lauda, piloto de Fórmula 1. En 1962 desaparece el matemático Julio Rey Pastor. Y en 1965 la Unión Soviética lanza el Cosmos 57. Un año después lanzaría, el mismo día, el Cosmos 110. En 1974 Pakistán reconoce a Bangladesh. En 1983 finaliza en Argel la reunión del Consejo Nacional Palestino con la reelección de Yasser Arafat como presidente de la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina. En 1986, una revuelta popular derroca al dictador filipino Ferdinand Marcos, que cuatro días después se exiliaría a la isla de Hawái. En 1987 entra en vigor en Argentina la ley del punto final. El mismo día fallece el pintor Andy Warhol, máxima expresión del pop art mundial. En 1994, el Sínodo de la Iglesia Anglicana aprueba los nuevos cánones para la ordenación de mujeres. Y en 1998 culminan los 18 Juegos Olímpicos de Invierno en Nagano, Japón. Serían hechos y acontecimientos sucedidos tal día como hoy, un 22 de febrero en la historia. Ya puedes acceder a los contenidos de este programa a través de nuestra revista digital, de la revista digital Atlantia, que puedes encontrar en www.revista-atlantia.tk o también en revistavocesdelmisterio.wordpress.com. Actualidad, noticias, misterio, historia, ciencia y mucho más. Todos los contenidos que aquí, en este programa, en esta revista sonora, se desarrollan. No te lo pierdas. Revista Digital Atlantia. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. Bueno, aquí encima de la mesa de nuestra redacción de Voces del Misterio nos encontramos con un libro, con un interesantísimo libro, una interesantísima obra que tiene muchísimo que ver con el programa especial que esta noche queremos ofrecerles. El libro se titula Los Cuervos del Vaticano. Y lo ha escrito un magnífico autor, conocedor como nadie de los entresijos de esa ciudad santa, y que David nos vas a ofrecer un perfil de él antes de saludarlo, ¿verdad? Uh-huh. Empezar a hablar con él. Así es. Vamos a hablar con Eric Frattini, una persona que fue corresponsal en Oriente Medio, residiendo en Beirut, Líbano y Jerusalén, en Israel. Es autor de más de una veintena de ensayos, entre los que se encuentran Osama Bin Laden, La Espada de Alá, en el año 2001, Mafia S.A., 100 años de la Cosa Nostra, en el año 2002, Secretos del Vaticano, en el año 2003, La Santa Alianza, cinco siglos de espionaje vaticano, y muchas otras más, por supuesto, entre las que se encuentra la que hoy vamos a tratar, Los Cuervos del Vaticano, su última obra. Su obra ha sido traducida a diferentes idiomas y editada en 47 países. Frattini ha sido director y guionista de casi una veintena de documentales de investigación para las principales cadenas de televisión española y colabora asiduamente en diferentes programas de radio y televisión. Ha dado diversos cursos y conferencias sobre seguridad y terrorismo islámico a diferentes fuerzas policiales de seguridad e inteligencia de España, Gran Bretaña, Portugal, Rumanía o Estados Unidos. Sus tres novelas, El Quinto Mandamiento, El Laberinto del Agua y El Oro de Mefisto, publicadas por Espasa Calpé, ha sido traducida en diversos países. Por supuesto, para nosotros un verdadero placer tener aquí esta noche a Eric Frattini. Señor Frattini, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Me alegro muchísimo de saludarle y, por supuesto, quisiera empezar agradeciéndole la deferencia que ha tenido con nosotros por aceptar la entrevista que vamos a tener con usted en torno a esta gran obra, este gran libro, Los Cuervos del Vaticano. Es para nosotros un honor tenerle aquí con... el placer es mío. Bueno, vamos a comenzar hablando un poco porque, claro, imagínese, ¿no? Las noticias, el Papa dimite, aquí pues hay cientos, quizá miles de informaciones, elucubraciones sobre la razón, el por qué el Papa ha podido dimitir. Y, por supuesto, pues usted esta semana creo que lleva unos días muy ajetreado intentando explicar arrojar luz sobre las posibles razones que esconden la dimisión del Papa actual, de Benedicto XVI. Pero, para basarnos un poco en su obra, la verdad es que cuando uno coge un libro como este en sus manos y sabe que lo ha escrito Eric Frattini, en principio, obviamente, no deja de correr por el cuerpo una cierta emoción. Pero cuando va leyendo página tras página, la pregunta que yo me hacía continuamente es, ¿cómo es posible que el señor Eric Frattini tenga tantísima información sobre el Vaticano? ¿Cómo es posible eso, Eric? De muchísimos años dedicándome a información vaticana. Uh-huh. y que bueno, eso te hace que con el paso de los años pues tengas buenas fuentes de información, que te van pasando documentos. Uh-huh. Buena información con respecto a movimientos políticos dentro del Vaticano. Uh-huh. Es decir, que digamos te lo da el dedicarte demasiados años a la información vaticana. Señor Frattini, en realidad el Vaticano es tal y como nos lo pintan los medios de comunicación, me refiero, porque claro, cuando nosotros vemos algunas noticias y después leemos alguna información suya relacionada con esta ciudad, parece, hay una diferencia abismal, ¿no? Donde se da una información pues todo religioso, todo pío, pasa a una información más bien de estado, de elucuraciones y muchísimos movimientos políticos. ¿En realidad el Vaticano es la ciudad santa o la ciudad político santa? Bueno, el Vaticano es como cualquier estado, ¿no? Como cualquier estado democrático. Yo siempre lo digo, ¿no? Que no, es decir, que no porque sea el Estado Vaticano. Lo que pasa es que el Estado Vaticano, digamos que maneja esa ambigüedad, ¿no? Que hace, bueno, pues que muchas veces, digamos, no sepamos ciertamente, realmente si estamos hablando de un estado o de la iglesia. Uh-huh. O hablamos de la iglesia o sí. Hablamos del estado vaticano. Uh-huh. Y esa es la ambigüedad y el problema que tiene realmente el Vaticano. A mí. Uh-huh. Muchas veces me acusan de ser anticatólico, ¿no? Y claro, bueno. Yo siempre digo, no sé, yo es que como no sé ni siquiera los 10 mandamientos, yo de lo que sé es de política vaticana. Uh-huh. Yo sé de movimientos vaticanos, que es política, es pura política. Porque el Papa, aunque lo nombran en este caso en el próximo Papa 117 cardenales, sí. Que van a entrar en cónclave, es decir, son gente que va con su posición de su grupo de presión, no tanto ideología política, porque los cardenales no tienen una ideología política como tal, son todo conservadores, ¿no? Pero qué duda cabe que tienen sus intereses políticos, por sus intereses de control de poder de los departamentos más importantes del Vaticano. Y bueno, y eso hace que genere luchas internas. Eric, buenas noches, soy David. ¿Qué tal, David? Hablando precisamente de esa política y demás, muchas personas, pues al menos les sonarán los nombres de Bertone y del Sodano, ¿no? También les sonará que existe esa guerra entre ellos. Precisamente en tu libro hablas de esa guerra abierta entre Tarcisio Bertone y Angelo Sodano. ¿Nos puedes explicar un poquillo de qué va esa guerra entre ellos? Bueno, la guerra se desata realmente entre dos sectores muy importantes. Uno son los diplomáticos de Angelo Sodano. Angelo Sodano es el último secretario de Estado de Juan Pablo II y el primer secretario de Estado de Benedicto, que en el año y en el otro sector están los bertonianos de Tarcisio Bertone, el actual secretario general, el actual secretario de Estado, ¿no? La guerra se desata principalmente porque en el año 2006 se cuenta que alguien cercano a Tarcisio Bertone mete en el último minuto antes de que el Papa tenga que dar un discurso, mete una frase en ese discurso sobre Mahoma, y era el famoso discurso que da el Papa en Ratisbona, en la Universidad de Ratisbona, que aquella frase sobre donde hablaba de la maldad de Mahoma genera una reacción en cadena en todos los países musulmanes contra el Papa, ¿no? Y se dice que esa frase la cuela alguien de la Secretaría de Estado cercano a Tarcisio Bertone. Uh-huh. Aquello provoca pues el cese inmediato de Sodano como secretario de Estado y el nombramiento de Tarcisio Bertone como secretario de Estado. Uh-huh. Y a partir de ahí es cuando se desató la guerra. ¿Y qué tiene que ver en toda esta guerra y en toda esta tríncole que hay entre ellos Atilio Nicora? Bueno, Atilio Nicora es el líder de la tercera facción más poderosa dentro del Vaticano, ¿no? Están los diplomáticos de Sodano, uh-huh, que proceden todos ellos de la Escuela Diplomática Vaticana. Uh-huh. Están los bertonianos, que proceden de la Curia, pero han pertenecido al aparato curial dentro, uh-huh, del Vaticano, funcionarios del Vaticano. Y luego está el tercer grupo, que son los ambrosianos, que son todos aquellos que proceden de la maquinaria curial de Milán y están liderados por Atilio Nicora, que además Atilio Nicora tiene un gran, gran poder dentro del aparato financiero del Vaticano. Uh-huh. Eric, hay una pregunta que me han hecho muchas personas cuando sabían que esta noche venía a hablar. Está usted invitado a hablar en estos micrófonos en Voces del Misterio, es relacionado con la figura del Papa Negro, porque muchas personas pensamos, y me voy a incluir yo dentro del saco, que el Papa Negro era como un antipapa, como la parte negativa del Vaticano, y sin embargo parece ser, según he leído la obra, que, corríjame si me equivoco, no es exactamente así. El Papa Negro no tiene por qué ser el antipapa, ¿no? ¿Quién sería el Papa Negro? Bueno, es que tú sabes que yo, de todas formas tú ya me conoces desde hace mucho tiempo, sí. Tú sabes que yo soy poco dado a conspiraciones, soy poco dado a San Malaquías, soy poco dado a gente como Nostradamus, porque todo eso puede ser interpretado, ¿no? El otro día en un programa en televisión pues había uno que decía, una persona del que asistía decía, no, es que claro, tiene un signo porque habla del Papa del Olivo, y es que claro, él procede de una zona que hay muchos olivos, ¿sabes? Entonces, sí, bueno... Sí, sí. No te digo que yo, no sé, yo realmente de este tipo de cosas, yo no sé, yo sé de política vaticana y de lo que pasa, sí, en el Vaticano actual, terrenal. Vale. No me hables de San Malaquía, vale, vale, ni me hables de Nostradamus. Salimos entonces de eso. El Papa Negro, bueno, hay un candidato de los preferiti, que son los, como se llaman, aquellos cardenales que dentro de las quinielas pueden ser elegidos papa, ¿no? Uh-huh. Y bueno, hay uno de ellos que es el cardenal Turkson, Peter Turkson, que es el cardenal de Ghana, que tiene cierta posibilidad. Yo creo que muy poca, porque yo creo que de todas formas todavía la Iglesia no está preparada para un Papa Negro, ¿no? Pero bueno, es como todo. Tú sabes que la última, sí, palabra la tiene el Espíritu, claro, Santo cuando entra en el cónclave. Tienen 117 cardenales y el propio Espíritu Santo, que dicen que es el que toma la decisión de elegir a un Papa. Ajá. Eric, si existe esta enemistad, entre comillas, ¿no?, dentro del colegio del Santo... No, enemistad no. No, bueno, no, esta guerra es un odio atroz. Es un odio atroz entre Sodano y Bertone. Es por llamarlo de alguna forma, ¿no? Por suavizar un poco el tema. ¿Por qué entonces ese empeño de Benedicto XVI en dar esos mensajes de confraternización, ¿no? Ese mensaje que además tú hablas también en tu libro de en mi caso estoy rodeado de los amigos del colegio cardenalicio y me siento seguro en esta compañía. Sí, pero luego él también, acuérdate que dice que estoy rodeado de lobos de lobos hambrientos, uh-huh, y que si no paran o algo así terminarán devorándose entre ellos, dice, así, y eso es, lo dice él en un discurso ante los obispos. Ajá. Uh-huh. Que la ha recibido, y se está refiriendo principalmente a la maquinaria de la curia, a la curia vaticana. Claro. Porque el problema es que el Papa es elegido Papa en el año 2005, en el cónclave del 2005. Él ya tenía ganas de irse, él ya incluso dice que cuando salga del cónclave se va a ir a las montañas de la Alta Baviera a retirarse a un monasterio con su hermano Georg. Pero bueno, el destino le lleva a ser elegido Papa, el Papa 265, y le impide hacer eso. Entonces él dice, bueno, pues voy a empezar, digamos, a manejar, digamos, intentar modernizar, o no tanto modernizar como si limpiara la curia, ¿no? Y bueno, él descubre que tiene graves problemas, Por ejemplo, hay dos casos muy famosos dentro del Vaticano. Uno es el caso de la pederastia, cuando él decide que hay que sacar a la luz todos los casos de pederastia que hay y exponerlos, uh-huh, a la opinión pública mundial. Uh-huh. Él recibe graves presiones, y muy muy graves y muy duras presiones dentro del propio colegio cardenalicio para que él no haga eso. Digamos que la decisión se toma a medias con respecto al tema de si realmente, bueno, va a haber ciertamente un interés por parte, o un apoyo por parte del aparato curial, para apoyarle en su decisión, ¿no? Sí. Y luego el segundo caso es el famoso Banco Vaticano, que ha corrido muchos ríos de tinta el año pasado. Uh-huh. Cuando se elige, el Papa elige a Ettore Gotti Tedeschi con la misión de que limpie el Banco Vaticano. Sí. Él decide que, bueno, de que nombrar a Ettore Gotti Tedeschi, que es su hombre de confianza, además son íntimos amigos personales, y descubre que Ettore Gotti Tedeschi no puede, y no solo no puede cambiar la política del banco para convertirse en un banco blanco, uh-huh, es decir, un papa que está en contra del lavado de dinero, de la financiación ilegal del terrorismo. Uh-huh. Él no puede con eso, y tiene muchos temas contrarios. Es más, él en el diciembre del 2010, sí, él lanza una ley que es la 127, en el cual se estipula que todos los estamentos financieros del Vaticano tienen que abrir sus cuentas y sus libros, sí, a los auditores del Moneyval, que es el, uh-huh, organismo del Consejo de Europa que da la certificación, uh-huh, de Banco Blanco. Sí. Y, misteriosamente, Monseñor Beciu, sí, Giovanni Beciu, que es el presidente de la Gobernación del Vaticano, establece un decreto, que creo que es el 157, sí, en el cual rectifica la norma, la ley pontificia, la ley papal, uh-huh, para no tener que abrir todos los departamentos financieros al Vaticano. Es decir, que te das cuenta que un coronel ha rectificado una orden de un general. algo no tiene sentido ninguno, pero bueno. A ver, Pepe... Sí, pero te demuestra que realmente el Papa controla poco el poder vaticano. Sí. Buenas noches, Eric. Soy Pepe Cabello. ¿Qué tal? Buenas noches. Quería hacerle una pregunta. ¿Hasta qué punto el escándalo Batilix, que se ha llamado escándalo Batilix, ha empujado a la abdicación, a la dimisión de Benedicto XVI? Bueno, yo creo que en un 50%. Él es más, él cuando en el mes de marzo, la primera vez que el Papa habla de renuncia de un Papa es en el año 2010, uh-huh, cuando él tiene un encuentro con Peter Sewall, que es uno de sus biógrafos, y le dice una frase que es muy enigmática, que le dice que si un Papa no se encuentra con fuerzas moral o psíquica o físicamente para mantener la cátedra de Pedro, que él tendría que renunciar, ¿no? Eso se lo dice a su biógrafo. Luego hay otro signo muy importante cuando el Papa el año pasado dice públicamente que un buen sucesor de la cátedra de Pedro sería Angelo Scola, el cardenal arzobispo de Milán. Y claro, todo el mundo se alucina porque dice, ¿cómo habla de un sucesor cuando él está vivo, no? Uh-huh. Y luego, cuando estalla ya el caso Batilix, que ya está en plena efervescencia con la filtración de documentos, es cuando él ya parece ser que comenta a gente de su alrededor, gente cercana a él, que él está agotado moralmente, está agotado porque le ha afectado el que Paolo Gabriele, que es el hombre que le despierta a las 6 de la mañana, es el hombre que le acompaña a misa, es el hombre que le ayuda a descalzarse y a ponerse el pijama para meterse en la cama por las noches. Ha sido el último eslabón de la filtración de documentos. Y eso le afecta enormemente. Es un hombre de 85 años. Uh-huh. Y él descubre, bueno, pues que está agotado físicamente. Y entonces, otra vez en el mes de noviembre, a primeros de noviembre, es cuando él ya vuelve a hablar a su gente más allegada de una posible renuncia. Realmente, ¿tienes algo? No, realmente, Eric, ¿podemos creer a pie juntillas que ese escándalo, ese mayordomo es precisamente el responsable de la filtración, único responsable de la filtración de esos documentos? No, es el único, No sé si recuerdas que durante el juicio, en el último día del juicio, celebrado creo que en septiembre, a Paolo Gabriel, el presidente del tribunal, le deja hablar, le deja hacer un alegato final antes de escuchar la condena, y él comienza a dar una serie de nombres, pero no llega a dar varios, creo que da cuatro o cinco nombres, pero el presidente del tribunal le hace callar y le hace sentarse diciéndole que no ha lugar el que le esté dando esos nombres, ¿no? Entonces, claro, le cierran la boca. Pero y además, bueno, de cualquier forma, ¿tú crees realmente que el mayordomo puede haber tomado esa decisión tan importante de filtrar? Porque él llega a filtrar solamente 60 documentos. Él roba 900, casi 900 documentos, pero de los cuales solo filtra 60 documentos. Yo en el libro publico 43. Pero claro, en esos documentos hay de todo, desde documentos muy importantes, como la primera y segunda carta de Viganò, como el documento que a nosotros nos afecta mucho, que es la negociación con ETA, como intermediarios de la negociación con ETA, hasta documentos estúpidos, pues por ejemplo, de gente que quiere pedir una audiencia del Papa y utiliza ciertos subterfugios para conseguir esa audiencia del Papa, ¿no? Que es verdaderamente, el documento es bastante idiota, ¿no? Pero bueno, que hay de todo. Hay hasta un caso, hay hasta un documento de la Policía Vaticana, que han ido con una autoridad de Interpol a cenar a un restaurante en el Trastevere, ¿vale? Y misteriosamente, cuando salen de la cena con los altos mandos de Interpol, aparece el coche todo acribillado a balazos, y es que lo han acribillado toda la patrulla vaticana. Y aquello se silenció, pero entonces está el documento también publicado del altercado y cómo intentan esconder el acontecimiento. ¿Se le puede aplicar a Benedicto XVI esa frase de Ludwig von Pastor de no basta con ser un buen monje para ser un buen papa? Bueno, yo creo que sí, porque él lo ha demostrado. Tú sabes que él, cuando... Tú sabes, hay una anécdota que cuando Ratzinger era famoso por sus indiscreciones, ¿no? Y cuando Juan Pablo II es elegido papa, la primera vez que se encuentran Ratzinger y Wojtyla, Ratzinger sale de la reunión con Wojtyla y le dice a sus más allegados, en voz alta, para que todo el mundo lo escuche, dice: este papa no tiene absolutamente ni idea de teología. Dice Ratzinger de Wojtyla. Y yo siempre digo que si Wojtyla ahora viviese, el cardenal Wojtyla viviese y conociese a Benedicto XVI, diría: este papa no tiene absolutamente ni idea de política. Porque efectivamente no sabe de política. Él es un teólogo, es un hombre totalmente... es un hombre cultísimo, es un hombre totalmente... es un intelectual, es un hombre que tiene sobre su espalda más de 400 libros escritos sobre teología. Es decir, es un gran intelectual, pero claro, no todo buen monje es buen papa. Entonces, Eric, teniendo en cuenta todas esas maniobras políticas que hay en el Vaticano y tras el mandato de Juan Pablo II, que fue un poco una especie de pausa en toda esa guerra interna que había, ¿por qué se elige entonces a Benedicto XVI? ¿Qué sentido tiene elegir a alguien que no tiene poder de Estado, sino poder religioso? Bueno, a él se le elige porque como un papa de transición, y además un papa que había dejado como cardenal una huella muy importante como prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe. Lo malo es que Benedicto XVI se encuentra mucho escándalo y mucha porquería dentro del Vaticano que él no se esperaba. Y es cuando él se da cuenta de que a lo mejor no ha sido tan buena idea el haber aceptado el cargo de sumo pontífice. Porque además ellos están autorizados, ellos tienen el poder de, si son elegidos en el cónclave, rechazar el nombramiento. ¿Hay, Eric, de verdad, un complot en el Vaticano para derrocar a lo que es el Papa? ¿Ese complot puede ser entre sus más allegados? Y es más, ¿puede ser o es el cardenal Bertone la cabeza pensante de ese complot? Bueno, yo no creo que haya un complot como tal para derrocar a un papa. No creo en complots y no creo en conspiraciones para derrocar, para llegar a derrocar a un papa. Lo que sí hay es graves luchas por falta de control de la propia maquinaria vaticana, uh-huh. Y que han llegado a que el papa diga basta y que se va. Sí. Eso es lo que ha provocado, ¿no? Vamos a ver si por lo menos el próximo papa, porque lo que ha sucedido es que este papa, lo que ha demostrado es que este papa no tiene fuerzas para continuar. Y a mí me parece, la verdad, que un acto valiente el decir, pues mira, no tengo fuerzas para continuar con la maquinaria vaticana, me voy y dejo paso a un papa más joven que sí que va a tener que afrontar a lo mejor el contenido de ese documento de 317 páginas, que es lo que tiene el documento. Sí. A mí hay un personaje que me ha sorprendido muchísimo en tu libro, que es Viganò. Y me ha sorprendido porque es una persona que fue capaz de denunciar a Vox Populi lo que está pasando en el Vaticano, y sin embargo lo quitaron del medio. Lo mandaron a Estados Unidos como nuncio. ¿Por qué? ¿Quién lo mandó allí? Bueno, a él lo apartan porque a él lo apartan principalmente, le pegan una patada para arriba. Por molesto, ¿no? Sí, a él le pega una patada. Él es nombrado por el Papa como secretario general de la gobernación. La gobernación, para que la gente lo entienda, tus oyentes lo entiendan, funciona como una especie de ayuntamiento. Lo que pasa, sabiendo que es una ciudad-estado, ¿no? Sí. Funciona como una especie de ayuntamiento, controla absolutamente todo lo que es el control de agua, electricidad del Vaticano, fuerzas de seguridad, cuerpo de bomberos, la propia administración, el día a día, el departamento de moneda y timbre del Vaticano. Es decir, que es, digamos, un poco el gobierno del Vaticano, ¿no? Sí. Y bueno, él descubre que no... él nombra a Viganò como secretario general con el único encargo y con la única misión de que él recopile en un informe todos los casos de corrupción que hay en los departamentos papales, ¿no? Sí. Y el problema es que Viganò escribe una carta al Papa, dirigida al Papa, donde le dice: santidad, aquí, vamos, hay una cantidad de porquería que no se puede usted ni imaginar. Pero misteriosamente el Papa no responde a esa carta. Entonces él escribe una segunda carta, que se llama la segunda carta de Viganò, sí, que él la dirige esta vez a Bertone, a Tarcisio, sí, Bertone, donde él ya le pone casos concretos de casos de corrupción. Y ahí es cuando misteriosamente a Viganò lo cesan y lo nombran embajador de la Santa Sede en Washington. Sin embargo, tampoco le responde Bertone. No, Bertone tampoco le responde. Bertone le responde cesándolo y nombrándolo embajador. Le responde por omisión. claro. Que no está mal tampoco que te manden a Washington como embajador. Claro que no. Eric, estamos llegando al final de la entrevista sobre este interesantísimo libro. Estas preguntas están basadas en el libro, que por supuesto recomendamos encarecidamente a todos los oyentes, porque la verdad es que es impresionante poder conocer todos los entresijos del Vaticano. Y antes de hacer la última pregunta, sobre todo porque aquí vamos a hacer esa quiniela, ya que nos vamos a adelantar un poquitín al día, a ese día en el cual el conclave se reúna y esperemos que en pronto haya fumata blanca poco tiempo. Yo quería hacerte una pregunta. Antes de terminar, antes de que nos des ese posible papa, el que tú crees que en la quiniela, bajo tu punto de vista, puede ser elegido, la pregunta es: ¿quién es Emanuela Orlandi y qué tiene que ver en esta historia? ¿Por qué Benedicto XVI se ha negado a esclarecer el caso Orlandi? Bueno, no se sabe. Emanuela Orlandi es una niña que desaparece en el año 83 cuando va a clase de música en la Piazza Navona, en una academia de, ¿sí?, música en la Piazza Navona, en el centro de Roma. Y la niña, al salir de clase, desaparece la niña, no se volvió a encontrar nunca más. Entonces, la niña es hija de Ercole Orlandi, es un funcionario de nivel bajo del Vaticano, sí. Pero algo pasa, algo dicen que parece ser que Ercole, el padre de la niña, de Manuela, descubre algo o le dicen algo sobre el Banco Vaticano que él no tenía que haber escuchado. Eso es lo que se dice, ¿eh? Sí. Y que para que él no dijese nada lo presionan secuestrando a la niña, a Emanuela, ¿no? Parece ser que la niña, lo que se dice es que la niña muere, la matan durante cuando la han secuestrado y la tienen en custodia, la niña muere. Y entonces, claro, nunca se encontró. Entonces, volvió a ser noticia hace muy poco tiempo porque el Papa, creo que fue en diciembre del 2011, uh-huh. el Papa va a dar un Ángelus el domingo, el Ángelus del domingo, va a dar el Ángelus y va a pedir una oración por Manuela Orlandi y por la familia. Pero misteriosamente alguien cercano al Papa, algún asesor, algún consejero, escribe una carta al Papa diciéndole que ni de coña, que ni en broma hable del caso Orlandi en el Ángelus. Y efectivamente, claro. él no llega nunca a nombrar a Manuela Orlandi. Uh-huh. Y yo publico el documento que le envía el asesor al Papa. Ajá, bien. Bueno, Eric, aquí durante toda esta noche, los minutos que nos quedan de programa, de los distintos colaboradores y personas a las que vamos a llamar también, vamos a intentar dar uno de los que pensamos que puede ser el próximo Papa. Nos gustaría que fueras tú la persona que nos dijeras quién puede ser Papa según tu punto de vista y bueno, en base a lo que sabes ya del Vaticano. Pues vamos a ver, es que, bueno, nunca se sabe. Tú sabes que hay un dicho que dice que se entra Papa y se sale Cardenal. Sí, es muy difícil. Mira, todo el preferiti de todos los vaticanistas es Scola, Angelo Scola. Scola. Principalmente por los movimientos políticos que hubo el año pasado con Scola, ¿no? Uh-huh. Que han sido verdaderamente increíbles. A Scola, el propio Papa dice que Scola sería un buen sucesor, ese uh-huh. es el primero. El segundo movimiento que hay con Scola es que Scola es el patriarca de Venecia, uh-huh. y misteriosamente el sector de Atilio Nicora, el cardenal uh-huh. Nicora del grupo de los Ambrosianos de Milán, sí. dicen que no apoyarán en el conclave a ningún candidato que no proceda de la maquinaria vaticana de Milán. Uh-huh. Y misteriosamente alguien cesa a Scola como patriarca de Venecia y lo nombra arzobispo de Milán, apartando del cargo a Dionigi Tetamansi, el cardenal Tetamansi, uh-huh. que es uno de los pesos pesados del Vaticano y fue papable en el anterior conclave, ¿no? Y entonces hay una carta muy buena que yo también publico en el libro, donde Tetamansi se dirige al Papa y le dice: Santidad, ¿se ha enterado usted que me han cesado? Y eso te explica muy bien, esa ¿sí? frase te explica muy bien ¿sí? cómo funciona el Vaticano, que sí. el Papa no se entera de nada. Madre mía, bueno, hay que ver. Entonces pues, posiblemente yo apostaría por Scola. Scola. Perfecto, está aquí apuntado, lo hemos apuntado ya nuestra quiniela especial sobre el Vaticano y sobre el próximo Papa. Y por supuesto, pues, ¿qué decir? Agradecerte enormemente haber estado con nosotros, porque para nosotros esta entrevista forma parte ya de los incunables de Voces del Misterio, lo dejaremos ahí aparte, y por supuesto, pues hombre, pedirte que si en otra ocasión tenemos la oportunidad de hablar, de tener un tema del cual sepamos que maneja bien, pues que podamos contar con tu sabiduría aquí en los micrófonos de Voces del Misterio. Nada, si es posible. Un placer absoluto. Pues muchísimas gracias, Eric Frattini, un saludo y muy buenas noches. Buenas noches. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. Bueno, para aquel que se haya incorporado, tenemos que decir que estamos ahora mismo ante un especial que estamos realizando en Voces del Misterio con motivo no solo de la dimisión de Benedicto XVI, sino adelantándonos un poco en base a toda la información que vamos a tener esta noche encima de la mesa, nuestro especial, este número especial de Voces del Misterio, para intentar saber quién va a ser el próximo Papa, la próxima persona que tenga el anillo de San Pedro en su mano. Hay una cosa curiosa, porque hemos hablado con Eric Frattini, por supuesto que nos ha dado muchísima información política sobre el Vaticano, pero no me resisto a hablar de un caso que quizá añada un leño más a este gran fuego que estamos haciendo esta noche. Hay que decir que el Papa Benedicto XVI estudia la posibilidad de publicar un documento por el cual se cambie de alguna forma las normas para elegir el próximo Papa. Y esto añade muchísima más leña, como digo, a esa teoría conspiranoica sobre las razones no solo de la dimisión de Benedicto XVI, sino de la próxima o el próximo Papa que salga de esa verdadera guerra abierta que hay actualmente en el Vaticano. Solamente creo que se puede comparar no sé, yo voy a decirlo, en mi corta sabiduría de este tema, creo que hubo otra guerra también abierta, sobre todo por la cantidad de fumatas negras que hubo cuando Pablo VI falleció antes de elegir a Juan Pablo I. Creo que fue una de los conclaves más complicados, y en este caso pues imaginamos que este próximo también lo será. Pero hay varias cosas que me gustaría destacar antes de que nuestro compañero Pepe nos comente de esa cantidad de papas que dejaron de forma extraña su mandato, diciéndolo así de forma leve y suave. Hay que decir que me gustaría destacar la fecha en la cual el Papa presentó su dimisión. Fue un día 11. Y de nuevo aparece el 11 en grandes informaciones y grandes eventos a nivel mundial. Hay que recordar muchos de ellos. Con irnos al 11S ya tenemos uno, y si nos vamos al 11M ya tenemos otro. El número 11 parece ser que sigue siendo el marchamo fundamental cuando se quiere dar una noticia a la cual el mundo empieza a temblar. Pepe, empezamos con esa lista de papas que, entre comillas, dejaron su papado. Sí, porque además son muchos. Estuvieron obligados a dejarlo. Son muchos los papas asesinados a lo largo de la historia. Sí. Pero hoy vamos a resaltar quizás a los que sean más relevantes, los más impactantes, sí, que no son pocos, ¿eh? Comencemos por el Papa Sabiniano. Sabiniano ocupó el cargo de papa durante 2 años solo, entre el 604 y el 606 después de Cristo. De él diremos que no fue ni querido ni respetado por su pueblo, sobre todo porque mucho de su tiempo lo invirtió en criticar a su antecesor en el cargo, al Papa Gregorio I. Sí. Al que el pueblo, por el contrario, querían exceso, le tenían gran cariño. Tanto fue así que pasó a la historia por ser un papa bastante conservador y de gran bondad, ¿no? Pues bien, Sabiniano fue más un tirano que un papa. Por aquellos tiempos, el hambre pues hacía estragos en la población. Y Sabiniano no tuvo otra cosa que hacer que abrir los graneros de la iglesia, graneros que tenían con trigo, cebada, y los vendía al pueblo. Digamos que hicieron un negocio con sus propias reservas alimenticias, ¿no? Pues el pueblo quedó bastante crispado con esto y se levantó en una revuelta popular contra este papa, que fue asesinado en ella. Para que veáis hasta dónde llegó el odio del papa Sabiniano, que incluso en su funeral el pueblo estaba esperando ese momento, ese cortejo, y tuvieron que llevarlo por las afueras de Roma, en Milán, para que no consiguieran dar con él, porque querían, después de muerto, prenderle fuego. Se llevaron más de 7 días para conseguir llevar hasta el Vaticano a este papa muerto. Qué barbaridad, ¿no? Qué solemne, o sea, querían asegurarse que estaba muerto, pero muerto, que no estaba. Madre mía, qué barbaridad con ese señor papa. La falta y el hambre. Eso es, pues precisamente eso es, ese es el tema. Antes de pasar con David, otra información más en torno a esta, porque voy a ir dejando pinceladitas conspiranoicas. He dejado la primera, esa especie de maniobra, en este caso de Benito XVI, pero esa maniobra podría responder precisamente a un intento por parte de Benedicto de quitarse de en medio a Tarcisio Bertone. ¿Podría ser que aquel cardenal, mano derecha del Papa, se haya convertido en más una ampolla en la mano derecha que en alguien que le apoye? Bueno, por supuesto, este señor tiene una historia, Tarcisio Bertone tiene una historia a sus espaldas, que es para echarle un vistacito, y para echarse también las manos a la cabeza cuando uno la conoce. Porque hay que decir que Eri Frattini se ha comportado diplomáticamente bien cuando ha definido a todos los señores, pero si de verdad nos damos cuenta y tiramos simplemente de la información que se vierte en los medios de comunicación, no solo a través de internet, sino en medios de empresa escrita, nos damos cuenta de que estamos ante una persona que posiblemente haya sido el que ha provocado no solamente la salida de Benedicto, sino la salida por hartazgo, por intentar a ver de qué forma lo puede quitar del medio. Un apunte curioso. Este señor creo que se llama, tiene entre su nombre compuesto, tiene nombre de Pedro, ¿no? Tarcisio Pietro Bertone. Pedro. Y que nació en una localidad que se llama Romano. De Cabanese. Así es. Y aunque Eric ha dicho que no cree en absoluto en las profecías de San Malaquías, resulta que él va a tomar el mando, de la Iglesia Católica hasta que se elija un nuevo papa. Uh-huh. Resulta que se llama Pedro. Y es el romano, porque es de la ciudad romana de Cabanese. No sé, aten cabos. Hay otra cosa más, Jesús. Sí. Que no sé si habéis caído mucho uh-huh. en ello. Sí. El escudo de armas uh-huh. de Bertone. Sí. ¿Sabes qué es lo que corona el escudo de armas de Bertone? No lo he visto. Las llaves de San Pedro. Ah, hombre. San Pedro también, está por ahí San Pedro en todo esto. Está también San Pedro en todo esto. Bueno, hoy nos ibas a traer, David, el top ten. No sé, esta noche no es comunidad. El top ten de papables para conseguir estar en el número uno. Perdón, el anillo de San Pedro. Es que esta cosa se me da una cabeza. El anillo de San Pedro en el Vaticano. A ver, cuéntanos la historia de alguno de ellos. Pues mira, vamos el que más te guste. Vamos a ir precisamente a por el gran favorito, uh-huh. no solamente de nuestro amigo Eric Fratini, sino de muchas personas, uh-huh. que es Angelo Scola. Uh-huh. Pues vamos con él. El cardenal arzobispo de Milán, de 71 años, Angelo Scola, es conocido por su franqueza. Es italiano, hijo de camionero, y podría ser una de las principales opciones de la Iglesia para volver a la línea de los sumos pontífices italianos, esa tradición que ya existía. Hay que tener en cuenta que anteriormente hemos tenido un papa polaco, Juan Pablo II, y ahora, actualmente, sigue siendo, Benedicto XVI, que es alemán. Bien, es todo lo contrario a lo que es un hombre de perfil bajo. No tiene miedo a exponer sus ideas y entre sus colaboradores se le conoce como un trabajo adicto. O sea, una persona que es incansable en lo que es el trabajo. E incluso dice que se deja ver por su despacho hasta las 9 de la noche. Hay que tener en cuenta. Muchos dirán, a las 9 de la noche. Sí. Si yo estoy en la oficina hasta las 10. O más. Bueno, hay que tener en cuenta que el actual papa, por ejemplo, cena a las 7 y media. Madre mía. Cena a las 7:30. Yo esa hora meriendo. Yo esa hora estoy tomándome el café en la oficina. Pues sí, por eso estoy meriendo. Decía recientemente un miembro de su equipo que, bueno, vas a comer con él y está tomando incluso hasta notas de lo que va a ser su próximo discurso, ¿no? En un supuesto documento llegado al Vaticano el año pasado, donde se avisaba de un complot para asesinar a Benedicto XVI, algo que además también Eric Fratini habla en su libro, se aseguraba que el plan incluía la sucesión en el cargo de Angelo Scola. Cardenal, desde el año 2003, ha intentado tender puentes con la Iglesia Ortodoxa y con el Islam, especialmente con los musulmanes, como responsable de una fundación para promover el entendimiento entre cristianos y los seguidores del profeta Mahoma. Como veis, Angelo Scola es una persona que, bueno, se ha creado fama en el Vaticano y en todo el mundo, y que posiblemente estemos ante el gran candidato a ser el futuro papa de la Iglesia Católica. ¿Entonces tú también le apuntas un puntito a Scola? Yo no voto por Scola. Ah, vaya. Tiene todas las papeletas, pero tú no votas por Scola. No, no. A ver si vas a coincidir conmigo. ¿Quién crees tú que va a salir? Yo estoy ahora mismo... Por ya, toda ¿Ya lo vas a desvelar? Por, sí. Por sí no, vamos ya, porque todavía queda Paco, queda Sergio... Sí. Yo, por todo lo que hay rodeado en el Vaticano, por todo lo que ahora mismo se respira en el Vaticano, y por cómo se ha rodeado dentro del Vaticano de pesos muy fuertes, yo actualmente voto por... No es que vote porque me guste, ¿eh? Ojo. Sí. Yo me inclino a que va a ser el camarlengo actual de la Iglesia Católica, Bertone. Ya me lo he quitado. No puede ser, de verdad. Bueno, pues apuntamos. Sí. Yo creo que es Bertone. Yo creo que es Tarcisio Bertone, por mucho que Benedicto esté, vamos, empujando, no. Lo único que le falta es sacar una pancarta para decir Bertone, no. Vete ya. Eso, Bertone, lo único que le falta. Bertone, vete ya. Lo está haciendo todo lo posible para que no pueda ser elegido papa. Pues yo creo que a pesar de eso, Tarcisio Bertone ya lleva mucho. Se ha rodeado de muchísimos pesos fuertes. Exacto. Lleva ya mucho tiempo rodeándose, exacto, creando su ambiente, una telaraña, eso, para decir, vale, tú sal, muérete, haz lo que tú quieras, pero en cuanto tú dejes el papado, el hay que tener en cuenta, voy yo. Hay que tener en cuenta que Tarcisio Bertone es desde el siglo XVI, desde el siglo XVI, el único cardenal que ostenta dos cargos dentro del Vaticano. Claro. Es secretario de Estado, sí, y Camarlengo. Por supuesto. Los pesos más fuertes dentro del Vaticano después del Papa. Y porque hay que recordar que de toda la lista, de los top 10 que tú tienes ahí de posibles papables, es uno de los pocos que puede gobernar lo que realmente le interesa a la Iglesia ahora mismo con mano dura, que es la banca del Vaticano. Es el único que puede poner, dar un puñetazo a la mesa y sobre todo empezar a disipar aquellas miradas que hay en torno al escándalo del dinero que hay allí en el Vaticano. Sí, porque el P4 es muy fuerte. Sí, sí, por supuesto. Antes era el P2, ahora es el P4. Y hay otros pesos muy fuertes ahí dentro que bueno. Y quién sabemos si Bertone no ha firmado ya algún tipo de tregua con la logia P4. Ya. Por supuesto. Por supuesto. Pues ahí a eso lo que voy, que este ya se está cubriendo las espaldas antes claro de entrar. Y está dejando, claro que sí. Ya que incluso eso que decía Eric, era esa norma por parte del Papa por la cual se quiere abrir el Banco Vaticano a las posibles revisiones, este señor se la va a cargar. Seguro. Se la va a cargar. Segurísimo. Va a seguir sin permitir que nadie meta las narices en las cuentas del Vaticano, porque entonces estaríamos ante un... posiblemente las noticias que se vertieran, riamos no de la dimisión del Papa y riamos no incluso de las controversias que hay en torno a los Papas, que ahora nos dirá otro Pepe, que han dejado forzosamente su cargo. Riamos no de todo eso. Pepe, otro de esos Papas que murieron. El siguiente en nuestra lista. El siguiente. Juan VIII. Fue papa pontífice desde el año 872 al 882, 10 añitos. Sí. El principal testimonio que llega a nuestros días del asesinato de Juan VIII lo encontramos en el libro Los Anales de Fulda, un antiguo libro medieval en el que se asegura que el papa Juan VIII fue envenenado por alguien cercano a su entorno y que como el efecto de este veneno tardaba demasiado, el que lo envenenó se puso nervioso y viendo que no moría, lo mató dándole varios martillazos en la cabeza. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Sí, sí, fue así. ¿Por qué lo mataron? Pues su pecado capital fueron los continuos enfrentamientos que tuvo dentro de la Iglesia con otros cardenales del Vaticano. Sí. Además de la invasión de los sarracenos, que por ese entonces estaban en el sur de Italia, lo que influyó bastante en que el Vaticano necesitase de un papa más severo, más fuerte que Juan VIII, con lo que la única manera de cambiar de papa era matarlo. Pero quizás la historia más singular de este papa sea más que bajo el nombre de Juan VIII, bajo el nombre de la papisa Juana. ¿Ah? Y es que Juan VIII, sí, tiene más historia Juan VIII, porque se le tachaba de ser un hombre muy afeminado. Hasta tal punto era afeminado que la historia nos cuenta cómo Juan VIII era en realidad una mujer y que toda su vida se hizo pasar por hombre. Damos un salto a la leyenda de la papisa Juana, donde vamos a contar cómo una mujer nacida en Alemania recorre el mundo entero haciéndose pasar por un hombre, y siempre que estaba estrechamente ligada, o ligado, podríamos decir, a la Iglesia, ¿no? Llega a subir al rango más alto del clero con el nombre de Juan VIII y se convierte en papa. Todo le fue bien, nadie se imaginaba nada, hasta que Juan VIII, o la llamemos Juana, se queda embarazada. Estamos hablando de un papa embarazado. ¿Eso cómo es? Cuando lleva 13 meses exactamente de papado... Ah, me creía que era de embarazo. Mira que estamos aquí con esta... Madre mía. Se queda embarazado. Nadie sabía de su embarazo porque con las largas ropas de papa, ¿no? Pues no se le notaba. Pero aquí, que el parto se le adelanta 2 meses. Y la coge presidiendo una procesión por las calles de Roma. Ojo de calidad. Aguanta todo lo que puede hasta que en plena calle Juana, el papa en ese momento, rompe agua. Rompe agua delante del clero, delante del poder político de Roma y del pueblo romano, que alucinado estaban viendo como un papa en plena procesión en medio de la calle está teniendo un parto. Pues allí mismo la gente que lo vieron, imaginaros la furia del momento, lo llevan a una plaza donde lo lapidan directamente. Y allí lo matan. ¿Qué me estás contando? Lo matan en medio de una plaza en Roma, en esta misma procesión. La gente enfurecida porque, hombre, era un engaño en ese momento. Imaginaos, estamos hablando del año 800 y pico. Pero a mí se me está viniendo... Qué solemne barbaridad, por Dios. Pues para que veáis que desde entonces a los papas electos se les examinaban los genitales en una silla perforada para comprobar que verdaderamente era un hombre. Lo recoge la historia. No puede ser. Qué barbaridad. Que le examinaban los genitales a partir de ese momento. Se les coló un papa mujer, dijeron, esto no nos puede pasar más. Y los examinaba. Hasta tal yo, punto se le considera a Juana. Me estoy dando cuenta que mi ignorancia no tiene límite. Para que veáis que es reconocido que Juana sí, sí. fue un papa, que en la catedral de Siena uh-huh. hay un busto de cada papa sí. y entre ellos se recoge el busto de Juana. Así que resumen, Juan VIII, papa lapidado, papa muerto a martillazo, de ambas formas entra en nuestra lista por ser un papa asesinado. Ah, y después hablamos de algunas algunos pueblos. Yo no puedo hablar ahora. Después hablamos de algunos pueblos islámicos sí, que lapidan a las mujeres porque... Sí. Bueno, aquí, sin comentario. Aquí en todos sitios cuestionaba, eso por supuesto. Una notita más antes de pasar a una noticia interesante y antes de hacer ese corte, porque vamos a irnos dentro de poco, cuando nos dé otro papable, vamos a hablar con Paco Mulero para ver qué es lo que nos trae en torno al cine. A Pepe la quiniela se la vamos a preguntar después, porque quiero que se... Bueno, Ismael, que aunque no está con nosotros, escrito un mensaje y él apuesta por Scola, con lo cual estamos empate a dos. Sebastián también va a entrar a la quiniela, aunque está meditando, tiene esta cara de meditación profunda, dice. Pensativo. Dice que puede ser Pepe Mel. Pero creo que no. Qué barbaridad. Bueno, otra interesante noticia en torno a esa controversia, ¿no? esa posible connotación apocalíptica relacionada, por supuesto, con el Papa y con su salida del Vaticano y con también esas profecías de San Malaquía. En este caso, algo diferente, porque tiene que ver con una compañera de este programa. Imaginaos la escena. Noche del día 10 al 11, esta persona tiene un sueño por el cual ve a un señor vestido de cura que va hasta la cocina de su casa y le señala un día en el calendario. A la mañana siguiente se despierta pensando en qué podría significar todo aquello y se desayuna con la noticia de la dimisión del actual papa. Bueno, hasta ahí podríamos decir, bueno, pues una simple casualidad, ¿no? Pero el tema es que ella recuerda perfectamente qué día señala este padre, este párroco, en el calendario que está colgado de su cocina. Un calendario que, por cierto, es de Fray Leopoldo. Señala el día 28, que como sabemos, es el día en el cual formalmente Benedicto XVI deja su papado. ¿Pero sabéis qué se celebra el día 28? Además del día de Andalucía, ¿eh? Además del día de Andalucía. San Romano. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. Bueno, llegamos casi a la parte central de nuestra revista y ahí nos encontramos la página que le corresponde a nuestro compañero Paco Mulero y que está relacionada con el cine. Y bueno, a ver, esta noche que estamos aquí entre Curia Vaticana, Batilix, controversia en torno al papado eclesiástico, diplomático, político, a ver esta noche que nos ofrece nuestro compañero Paco. Paco, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Otro día más con un maestro del cine, el cual nos vas a ofrecer para ver o para analizar qué película. Pues ya que vivimos unos tiempos un poco particulares, confusos y vaticanos, uh-huh. voy a hablar de la polémica película de Nanni Moretti que se llama Habemus Papam, uh-huh. que fue un éxito y una polémica en el último Festival de Cannes. ¿Y eso? Pues te explico, vamos a ver. Vamos a la raíz del tema. Sí. Nanni Moretti es un discípulo confeso de Pasolini, que Pasolini hizo el Evangelio según San Mateo, que nos uh-huh. muestra un Jesucristo nada religioso y bastante comunista, uh-huh. ¿vale? O sea, sí. ya partiendo de esa base, imagínate qué imagen nos va a dar Nanni Moretti uh-huh. sobre el Vaticano. Uh-huh. Es un señor que en sus películas claramente hace, testimonio y crítica política, religiosa y social. Uh-huh. En esta ocasión, esta película, que se ha buscado muchos enemigos, por cierto, sí, habla de que muere el Papa, entonces hay un conclave para escoger un Papa nuevo, hasta ahí lo correcto, lo normal. Uh-huh. Están esperando a que salga el humo blanco. Sí. Efectivamente, sale este humo blanco, pero el nuevo Papa no está preparado. Le da un ataque de ansiedad y no es capaz de salir a la ventana a dar su discurso inicial. Uh-huh. A todo esto, que llaman a un psiquiatra para que hable con él. Este psiquiatra... Qué bueno. Moretti, ¿vale? Sí, sí, sí. Y resulta que él, este psiquiatra le explica que, bueno, que es que él es ateo y no sabe por qué le han llamado allí, pero bueno. Entonces, claro, esta sesión que tiene que tener con este señor para contrarrestar ese ataque de pánico que le ha dado, porque sí, le viene muy grande el cargo de papa, sí, lo hace delante del resto de los cardenales. Uh-huh. Entonces, imagínate. Entonces, intenta preguntar sobre su infancia, sobre su madre, su sexualidad, obviamente, castra en esa sesión. Uh-huh. Y le dicen a Nanni Moretti, bueno, el caso es que hasta que el Papa no esté preparado para dar la cara y hablar su discurso, nadie puede salir del Vaticano. O sea, usted se puede dar por secuestrado, sí, al igual que el resto de los cardenales. Qué barbaridad. Sacan al Papa de allí para que hable con una psiquiatra externa del Vaticano. Él va, pues, vestido de calle. Uh-huh. Y aprovecha para escaparse. ¿Vale? Entonces, este nuevo Papa, que todavía no se ha presentado en sociedad, se escapa por la gran ciudad. Aquí ya la peli se transforma un poco en el pez que se va de marcha, porque vemos a un papa que se pierde entre la multitud, se come un donut, habla... ¡Qué barbaridad, el pez que se va de marcha! Sí, sí, disfruta de esos pequeños pecadillos veniales. Sí, sí, se monta en el metro y llega a formar parte de un grupo de teatro callejero, ¿vale? Esto es el papa por un lado. Y por otro lado, el psiquiatra, como no puede salir de allí del Vaticano, sí, empieza a inseminar esa pequeña semillita de la duda... bajo el tema de la ciencia, el psiquiatría, sí, la psicología, con todos, sí, esos cardenales, sí, sí, empieza a decirle, bueno, que se cuestionen un poco su vida, opiniones varias, uh-huh, y que la depresión no es algo solo psiquiátrico, que la Biblia, sí, da señales y síntomas de lo que es una depresión. Uh-huh. A todo esto, que para matar el tiempo, sí, este psiquiatra, que es Nanni Moretti, organiza un campeonato de voleibol de ida y vuelta, sí, con todos los cardenales representando su país, o sea, colocando los equipos por selecciones. Aprovechando este tiempo también. Sí, sí, sí, sí. Dios mío, vaya tela. Sí. Realmente, exceptuando por la muerte del Papa, digamos que yo creo que Nanni Moretti se ha anticipado un poco a la situación que se está viviendo ahora, ¿no? De sí, conclave. Sí, sí. Pero te da una imagen de unos cardenales como unos niños pequeños, maliciosos, traviesos, que, en fin, una cosa muy curiosa. Sí, y aprovechamos, sí, sí, para hacer una crítica de lo que son las entrañas del Vaticano. Uh-huh. Pero... sin estar masticado, ah, esto es el Vaticano, ¿verdad? He oído que aquí tienen una farmacia que, bueno, que disfrutáis de privilegios que no lo tiene la gente de la calle, sí, pues un etcétera, etcétera. A todo esto, que vemos un papa perdido en la ciudad, uh-huh, que se quiere realizar como persona y, sí, y conoce a un demente que cita a Chekhov constantemente. Entonces llega a plantearse realmente si cree o no cree en Dios. Por otra parte, uh-huh, vemos un psiquiatra que echa de menos a su familia, vemos unos cardenales que no saben realmente ya lo que quieren. Y a todo esto es la premisa de... es un what if, un que hubiera pasado, sí, efectivamente, sí. Uh-huh. No hay papa y de repente tarda otro papa en presentarse. ¿Qué ocurre? Uh-huh. Pues se ve en los cimientos, claro, de una sociedad que se está tambaleando. O sea, aparte de la parte humorística, como te, sí, lo cuenta, se ve una sociedad que tiembla y gente que no sabe ya qué excusas dar o cómo mentir, porque te presentan, uh-huh, a una parte muy infantiloide del Vaticano, una parte muy tirana también. Sí, sí, o sea, sí. Entonces, sí, este film, imagínate, en Cannes llega Nanni Moretti y lo presentan porque él había hecho La habitación del hijo, Carro diario, uh-huh, que son películas con un componente psiquiátrico muy fuerte, sí, la pérdida de seres queridos, etcétera, etcétera, pero presenta esta de Mus Papan y es muy dura, o sea, es muy dura y muy divertida de ver. Yo creo que deberíais verlo porque sería una gran experiencia, sí, porque, sí, insisto, porque este hombre se adelantó un año, bueno, a lo que puede suceder ahora. La película es Habemus Papa, habemos papa. Habemos, o sea, papa. Papa. Sí, sí, exactamente. Que es lo que, claro, lo que se dice cuando ya aparece el fantástico humo blanco, uh-huh, de que ya, sí, ya hemos decidido. Uh-huh. Sí, se puede tachar de cine independiente. Sí. Y, bueno, de verdad, quiero decir a todo el que esté interesado que, sí, si puede comprarla, que lo haga, porque, uh-huh, porque tiene pinta de que puede desaparecer. <La verdad. risa> Bueno, pues nada, pues entonces iremos rápidamente a buscarla antes de que desaparezca para tenerla en nuestra biblioteca, no solamente para disfrutar de ella, sino también por si acaso tenemos un documento quizá que podamos incluso catalogar de exclusivo y con pocos números en la calle, ¿no? Podría quitarse también del medio. Sí, bueno, dio casualidad, sí, porque, bueno, así en confianza, pues yo tengo, bueno, me titulé en ERE, en sí. Sociedad, Cultura y Religión. Bueno, sí. Yo no soy practicante de la religión, pero soy practicante de la tolerancia, ¿no? Y bueno, está bien adquirir conocimiento. Claro. Y esta película salió a colación y causaba mucho estupor, ¿no? Porque, sí. Claro, por muchas personas se pensaban que era como un manual de vamos a explicar cómo se escoge un papa. Sí, sí, sí. Y cuando vemos estos secuestros en plan convivencia gran hermano, uh-huh. y este papa que se lo pasa bomba simplemente con montarse en el autobús y con sí. hablar con gente en la calle y flirteando con una mujer, por cierto, que es lo que peor ha sentado, pues nos muestra una... Sí, sí, nos desnuda lo que es una persona debajo de un hábito, por muy importante que sea. Sigue siendo una persona, a fin de cuentas. Qué barbaridad. Qué maravilla. Es buena. Oye, Paco, ¿sabes algo sobre los cardenales que posiblemente vayan a ser elegidos papas? ¿Sabes algo de ello? Por si quieres darnos algún nombre en esta quiniela que estamos haciendo esta noche sobre los posibles papables, la persona que sustituirá al Benedicto XVI próximamente. ¿Sabes algo de eso? Me temo que en este momento no te podría vale. contestar. No te preocupes. Porque algún nombre soy un poco malo. No te preocupes. Sí te digo sí. que a pesar de no ser creyente, yo soy muy de Juan Pablo. Soy muy Ajá. de Juan Pablo, porque pues. es un señor que fue de los que pidió disculpas por los fallos de la Iglesia. Fue de los que organizó una mega reunión de diferentes dirigentes religiosos para rezar, para pedir la paz y ayuda a Dios. Uh-huh. Y eso es una cosa que se tiene sí. en cuenta, ¿no? Yo, bueno, con todos los respetos, yo creo que es el mejor papa que ha tenido el cristianismo, sobre todo porque también ha sido un practicante de la tolerancia. Bien. Eso. Perfecto. Queda tu opinión reflejada, Paco. Lo dicho, creo que es como el escudo del Capitán América, irrepetible. Muy bien. No, hay muchos que pensamos como tú, ¿eh? Muchos que pensamos como tú. Pues, Paco, muchísimas gracias por haber asistido esta noche a nuestro programa y, por supuesto, te esperamos para el siguiente, para que también nos puedas deleitar con tu sabiduría en el cine y con esas películas que viernes tras viernes nos aconsejas para entretenernos y, sobre todo, para aprender mucho, porque del cine se aprende y mucho. Muchísimas gracias, Paco. Pues nada, muy buenas noches a todos y que disfrutéis del fin de semana. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. Hay una información que está circulando por los medios de comunicación y es que si lo que hemos dicho anteriormente relacionado con el Papa sobre esa dimisión, prácticamente aunque por sorpresa según algunas fuentes del Vaticano, que no sé si a fiarme de eso o no, parece hace un año que ya Benedicto le diría en privado a algunos de sus más directos colaboradores que pensaba dimitir. Como digo, aparte de todo esto, hemos visto anteriormente que el Papa estudia cambiar el documento, o las normas, mejor dicho, de elección del próximo Papa, y ahora resulta que tenemos otra noticia que dice que el Papa estudia adelantar el cónclave. O sea, ¿qué pasos se están dando en el Vaticano? ¿Qué se quiere ocultar? ¿Qué se quiere hacer? ¿Qué maniobra se quiere eliminar para que Benedicto no solamente quiera cambiar las normas, sino encima adelantar la fecha? No sabemos bien, pero la verdad que esto podría ser una información que añadir más a esa lista de hechos quizá suficientemente conspiranoicos como para pensar en una salida más que forzosa del Papa, pero antes de salir querrá a lo mejor dejar a alguien que pueda continuar con su obra. Mm-hmm. Eso es lo que pienso. Por supuesto, la noticia habla así en este caso yo le he cogido el periódico El País y dice eso, que el Papa adelantar el cónclave. En definitiva, lo que quiere es adelantar unos días más la fecha en la cual se elige Papa, que tiene que celebrarse entre 15 y 20 días después de que la silla de San Pedro quede vacante. Bueno, pues lo que quiere hacer Benedicto es adelantar esa fecha, quizá, según dice la fuente de información, adelantar incluso a 7 días después de abandonar él la silla. Lo que es lo mismo, una semana justo después del día 28, cosa que al parecer pues hay algunas presiones, en este caso de miembros de la Curia del Vaticano, para que esto no sea así, para que se siga respetando la norma que habla de esos 15-20 días, en definitiva para que se le siga dando tiempo a todos esos cardenales para elegir su voto. A mí ¿Quién lleva el mandato de la Iglesia mientras que no esté Benedicto? Hombre, un señor que es poco conocido por nosotros. Esta noche no se ha nombrado ninguna vez. No se ha dicho ninguna vez, ¿eh? Pues quizás ¿verdad? Ese sea el motivo por el cual no quiere que tenga esos 20 días de margen al pues, mando de la Iglesia. Y vamos a hablar de él, ¿no, David, de este hombre? No, vamos a hablar de otro. ¿Otro? De otro. Venga, sí, vale, vamos a hablar de otro. Pero a colación de lo que estaba diciendo Pepe, si yo creo que si a Bertone se le da mucha tregua, mucho tiempo ahí, se deshace de la mitad que le sobra en el cónclave para que él pueda tener problemas aún para poder ser elegido como papa. De todas formas, el papa le queda hasta las 7:59 del día 28 para poder cambiar todo esto. Creo que le va a coger tiempo un poquitín apurado, si tenemos en cuenta el resto de cosas que tiene que arreglar todavía. Yo recuerdo un poco, el pobre tendrá el mismo trabajo que Angelo Giuseppe Roncalli, que ese papa que intentó antes de morir arreglarlo todo y murió y no pudo arreglar el pobre casi nada. Nos referimos a Juan XXIII. ¿U otro? Juan XXIII. Albino Luciani. También. Albino Luciani también intentó, Juan Pablo I también intentó arreglar. Bueno, Juan Pablo I no intentó arreglar. Juan Pablo I directamente intentó decir, esto que veis aquí, ¿lo veis cómo está? Sí. Pues se acabó, lo cambiamos todo totalmente. Y antes de eso, pues cogió un señor corpulento, por cierto, con camisa negra, corpulentito él, que tiene, sí, que tiene que ver algo así con la Banca Vaticana también, que está curiosamente, todo el lío que curiosamente fue guardaespaldas. Es que para no ser guardaespaldas, que vea el muchacho y un repero potrao. Guardaespaldas del Papa. Sí, pero claro, cuando ya dijo, oye, que el tema de lo que tú llevas del tema este económico, que me parece a mí que esto no va así, que hay que aclarar aquí las cuentas. Dijo, sí, no te preocupes, que mañana por la mañana hablamos. Mañana, el día siguiente por la mañana no pudo hablar. Pero pobre. Sigue comunicando. Sí, sigue comunicando. Bueno, uno de los que pueden ser elegido papa. Otro. Hablamos de Timothy Dolan, un estadounidense, y dice que si la Iglesia está buscando a un personaje carismático, a un papa carismático, este es Timothy Dolan. Como digo, estadounidense de 62 años, cardenal relativamente joven, es precisamente cardenal desde el año pasado. Fue nombrado cardenal el año pasado y ha aportado pues un aire fresco al Vaticano desde su sentido del humor y su estilo extrovertido. Fue nombrado por la revista Time como uno de los 100 personajes más influyentes del año 2012. Imagínate. Nacido en el estado de Missouri e hijo de un ingeniero aeronáutico, Dolan es un firme defensor del celibato y del derecho a la vida, desde el útero de la madre hasta el mismo momento del fallecimiento. Por lo tanto, es de unas ideas muy, muy, muy similares a Benedicto XVI. En su contra, para ser elegido papa, pues pesa que proceda de una superpotencia, como es Estados Unidos, donde el peso de la religión católica es relativamente pobre. Su forma de ser, abierta y efusiva, también puede intimidar a la tradición vaticana, que ya sabemos que es un poco pues rancia en ese sentido. Y sobre todo muy poco dado a los alardes de exuberancia como tiene Timothy Dolan. Por lo tanto, Timothy Dolan pues es otro de los papables, aunque parece que pierde fuerza respecto a Escola. Bueno, oye, una pregunta, ¿en esa lista no está Amigo Vallejo? No está. Bueno, Amigo Vallejo sería un poco, no sé, a lo mejor me voy a decir una barbaridad, pero lo veo yo un poco como de la misma línea de Juan Pablo II, ¿no? Yo lo veo muy Albino Luciani. Fíjate lo que te digo. Pues entonces mejor que se quede aquí en Sevilla. Pepe, ¿algún otro papa que tuvo que accidentalmente dejar el papado? Hay otro más. ¿Otro más? El Papa Fornoso, año 891 hasta el año 896, cinco añitos de mandato. ¿Fornoso? Justamente. Me suena eso de mucho. Hay nombres bastante extraños entre los papas, es otro papa, otro de los pontífices que murió bajo los efectos del veneno. Y es que el papa Fornoso apoyaba a Amolfo de Carintia en la lucha por el trono imperial, lo que convertía a este papa en un hombre poco querido por el enemigo acérrimo en la lucha por este trono, ¿no? Lamberto de Spoleto en este caso. ¿Cómo quitar el inconveniente de un papa en contra? Pues sin ninguna duda, matándolo. Hombre, viene siendo la tónica esta noche, Pepe. No sé por qué, ¿eh? Es Fornoso murió entre tremendos dolores que le provocó este veneno que le dieron. Y si ya sabía el pobrecito, pasó suficiente en vida, pues tras su muerte se le sometió a una de las humillaciones más grandes de la historia, al denominado Concilio Cadavérico. Adiós, ¿eso qué? ¿Qué es este Concilio Cadavérico? Pues también se le conocía como el sínodo del cadáver. Sí. Y es que a los 9 meses de que el Papa Fornoso muriera, el nuevo Papa, Esteban VI, manda a exhumar su cadáver. Y si lo hacen así, sí, lo sacan el cuerpo de donde estaba enterrado y lo llevan a una basílica, la basílica de Constantinania, que tiene nombre complicadito. Pues bueno, aquí se procede a vestir el cadáver, el cuerpo del Papa Fornoso, con los ornamentos papales, es decir, la ropa que lleva normalmente un papa, y una vez que lo visten, lo sientan en un trono y allí ponen su cuerpo muerto para celebrar un juicio post-mortem. Sí. Y allí escuchó sus acusaciones, que decía Esteban VI, nuevo papa, contra él, ¿no? La principal de todas ellas fue que siendo obispo de la diócesis de Porto, había abandonado esta para irse a ocupar el trono como papa en la diócesis de Roma, abandonar su diócesis primera, la de Porto. Sí. Pues como el pobrecito no pudo hablar porque estaba muerto, lo tenían allí sentado muerto, pues poco pudo decir en su defensa. Fue encontrado culpable, se declaró inválida su elección como papa y se anularon todos los actos y ordenaciones de su papado. A continuación, le arrancaron al cadáver las ropas de papa que tenía puestas y también, como castigo, le cortaron los 3 dedos de la mano con los que impartía las bendiciones. Después de, para que nadie lo encontrara, escondieron su cuerpo en un lugar secreto. Algunos años después, el Papa Teodoro II, que el hombre solo fue papa durante 20 días, restituye a Fornoso como pontífice oficial de la Iglesia, y poco después, Juan IX prohíbe estos juicios a cualquier ser muerto para evitar otro concilio cadavérico, ¿no? ¿Aquí se queda la cosa? Pues no. Jesús, todavía tenemos más. Sergio III, otro papa, llega a ser pontífice y anula esta ley. Además, vuelve a sacar los restos de donde estaban escondidos. Le realizan otro juicio cadavérico. El pobrecito del Papa Fornoso, que llevaba ya cerca de 20 años muerto, lo vuelven a sentar en el sillo y en este nuevo juicio lo vuelven a declarar culpable. Esta vez cogen el cuerpo y lo tiran al río Tíber. Y para que se lo llevara así la corriente y se perdiera ya. Pues no se pierde. No. Se enreda en la red de un pescador. Pescador que esconde este cuerpo. Madre mía. Y cuando Sergio III ha muerto, saca el cuerpo, dice que lo encontró en el río, y lo llevan, lo restablecen como papa y lo entierran en San Pedro. La de vuelta que ha dado el pobre. Eso yo te iba a decir. La de vuelta que ha dado el pobre después de... Lo mejor que le pasó es que lo envenenaron. Yo, hombre, sí, por supuesto, en vista de lo que has contado, por supuesto que sí. Estará en el otro mundo diciendo de la que me he liberado. Oye, ¿y tu papa? ¿Tu futuro papa? Uf, yo me decantaría por ser italiano, por su peso político, por Escolano. Bueno, pues le apuntamos otro a este hombre. Escola. Y vamos a saludar a nuestro compañero Sergio Moreno, que lo tenemos ya al otro lado del teléfono. Sergio, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas y vaticanas noches. Eso es, buenas y vaticanas noches. Estamos aquí un poquito arreglando el tema del cristianismo ahora nosotros desde Voces del Misterio. Madre mía, pues ardua tarea la que proponéis. Muy harta. Bueno, pues, ¿qué nos ofreces tú esta noche de Vaticano? Pues, mira, vamos a recordar la figura de Juan Pablo II, uno de los aspectos que más se destacó de Juan Pablo II relacionado con nuestro tema, que es el misterio, es que había sido un papa que había hecho más de un exorcismo. Y incluso, bueno, pues se salió del Vaticano ya siendo papa para realizar alguno de esos exorcismos. Yo digo, ¿qué término podemos incluir en el diccionario relacionado con exorcismo? Pues hemos escogido el concepto de xenoglosia. Ah, bien, xenoglosia. La apuntamos, va en la X, y bueno, pues la xenoglosia no es más que la habilidad, bueno, no es más ni menos, la habilidad de poder hablar o de escribir un lenguaje que no es familiar y que la persona que lo habla o que lo escribe no ha estudiado, evidentemente. Dentro de la xenoglosia podemos hablar de dos tipos de xenoglosia, porque hay una xenoglosia que sería, que se le llama una xenoglosia recitativa, en la que, bueno, pues la persona lo que dice son palabras sueltas que ni la propia persona comprende y que no es capaz de mantener una conversación en ese idioma. Eso sería un tipo de xenoglosia, pero había otro tipo de xenoglosia que es más complicada, que es la sensitiva, en la que la persona sí puede llegar a tener una conversación en un idioma que no ha estudiado. Entonces, para la primera sinoglosia, bueno, pues si alguien ha vivido por poco tiempo en un país extranjero, pues puede recordar alguna palabra, incluso, bueno, si en su infancia o en su adolescencia, por ejemplo, los que hemos estudiado griego, pues sabemos algunas palabras griegas, pero somos incapaces de mantener una conversación. Lo complica lo otro, lo sensitivo. Claro. Las explicaciones, pues, personalidad múltiple, algún tipo de regresión, telepatía, mediunidad. Y volviendo al tema de la iglesia, pues el primer caso de sinoglosia documentado lo encontraremos en la Biblia, precisamente. Si nos vamos al libro de los Hechos, y recordamos que en el capítulo 2 nos cuentan cómo los apóstoles, una vez que fallece Jesucristo, se refugian con la Virgen María, y en ese momento le llegan lenguas de fuego, lo que se conoce como el Pentecostés, que es la venida del Espíritu Santo. Y después de esa venida del Espíritu Santo, ellos tienen el don de lenguas, es decir, hablan en cualquier idioma y todas las personas lo entienden, idiomas que ellos no habían estudiado, para que pudieran dirigirse a todas las comunidades. Eso en sentido estricto sería un caso de sinoglosia que aparece en la Biblia. Y casos hay, pues, bastante documentados. Por ejemplo, tenemos el caso de una niña hindú que con 4 o 5 años pues cantaba canciones en bengalí, pero ya no solo que cantara las canciones en bengalí, que no era su idioma materno, sino que esas canciones las acompañaba de danzas específicas de esa cultura que la niña no había conocido. Tenemos otro caso, el de una ciudadana también hindú que se llama Uttara. Ella hablaba el marathi, era su lengua materna, y después de permanecer un tiempo en coma salió hablando el bengalí, una lengua que ella tampoco había estudiado y que no conocía. Y mucho más reciente, pues en Estados Unidos tenemos el caso de una ciudadana que se le conoce como T.E. por conservar su anonimato. Sí. Y esta ciudadana americana decía que entraba, que la poseía un espíritu de una ciudadana sueca del siglo XVII, y esta ciudadana estadounidense era capaz de mantener largas conversaciones en sueco, pero ya no solo eso, sino que reconocía y sabía utilizar instrumentos, apeos de la danza, herramientas del siglo XVII, y ella las sabía utilizar perfectamente bien, y con historiadores de sueco mantenía conversaciones del sueco del siglo XVII, insisto, sin haberlo estudiado. Pues eso pasa también en los exorcismos. Los poseesos pues hablan en arameo, pues hablan en lenguas que no han estudiado. Eso sería la xenoglosia. Oye, Sergio, ¿tu futuro papa? Mójate. Ay, mi futuro papa. Pues yo, a ver, me decanto por Bertone, pero a ver. Sí, venga. Tarcisio Bertone tiene muchas probabilidades, muchas posibilidades, como secretario de la Congregación para la Primera Fe que fue, y como secretario de Estado de la Ciudad Vaticana, tiene muchos puntos. ¿Qué pasa? Que yo creo que está muy salpicado por muchos, ha estado en la primera línea de batalla de muchos escándalos relacionados con el Vaticano, y a lo mejor no le da buena prensa. Entonces, pues, me decanto por Angelo Scola, por aquello que también estabais hablando, vale, de que después de 27 años de papa polaco y 8 alemán, pues, entonces, el pontífice tiene que volver a Italia. Te ponemos a Scola. Pues, Sergio, muchísimas gracias, y el viernes que viene más en ese diccionario de parapsicología, ¿vale? Aquí estaremos, claro que sí. Gracias, Sergio. Un abrazo. Bueno, pues nosotros esta noche, antes de pasar ya con esta última parte, en la cual José Manuel García Bautista en Mercurio Verde y Blanco también habló de temas relacionados con los papas y con la forma en la cual se escoge, tenemos que decir que hay un empate entre Scola y Bertone, y que Sebastián Marín ha elegido a Monseñor Amigo Vallejo como papa. Él se desmarca de todos los papables y dice que ese señor tiene que ser papa. Bueno, pues empate entre Scola y Bertone, con lo cual nos quedamos como al principio de la noche, señores. Todavía no sabemos quién va a ser papa. Os dejamos con Mercurio Verde. En Radio Betis, 89.6 de tu FM. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Radio Betis, 89.6 de tu FM. De los 5 papas que a lo largo de la historia de la Iglesia han abdicado, solo uno, Celestino V, hizo lo propio por mandato divino, o al menos eso fue lo que él creyó. El resto renunció por motivos mucho más terrenales que espirituales. Es el caso de Clemente I y San Ponciano, cuyo enfrentamiento con el poder imperial le llevó a la muerte. De Benedicto IX, que no tuvo ningún reparo en vender su trono, y de Gregorio XII, quien pactó su abdicación antes de ser elegido. Obligadas, pactadas o vendidas, así han sido casi todas las abdicaciones que han tenido lugar a lo largo de la historia de la Iglesia. Fruto de intereses mucho más terrenales que espirituales, representan, en suma, una singular forma de lucha por el poder, todas salvo la de Celestino V, que renunció a su reinado tras escuchar una misteriosa voz, que así se lo decía cada noche. Lo que no supo jamás es que se lo decía otro cardenal interesado en la corona de Pedro, pero él lo interpretó como un mandato divino, que provenía en realidad de la misma garganta de quien más tarde sería su sucesor y su verdugo, el vengativo Bonifacio VIII. Por mí se va a la ciudad doliente, por mí se va al eterno dolor, por mí se va entre la perdida gente. Con estos versos se han inmortalizado a aquel de quien se dice que ha sido el más excelso poeta de la historia, Dante, que nos introduce en el canto tercero del infierno de la Divina Comedia, en la oscuridad eterna y sufriente de los condenados y de los rechazados por esa imagen de un Dios cristiano violento y vengativo, con esas criaturas a las que él creó a su imagen y semejanza. Un poco más adelante, caminando entre gemidos y aire sin estrella, entre la procesión de los condenados, reconoce a uno. Vi y reconocí a aquel que por vileza hizo el gran rechazo. Esta es la rima a la vileza que ha bastado para ser del Papa Celestino V el emblema y paradigma literario de todos aquellos que renuncian por cobardía a sacrosantos deberes que un día juraron cumplir, y ha servido también para elevar a la categoría de leyenda la aventura humana de este pobre fraile benedictino. Dante, que de papas sí entendía, por lo que colocó a varios de ellos en el infierno, incluido a algunos santos como Anastasio II o al propio Celestino V, canonizado por Clemente V en el 1313, es decir, todavía en vida del poeta, ha consagrado a este papa como el más célebre de todos los pontífices romanos, que renunciaron en vida al trono de San Pedro. Sin embargo, no fue el único que llevó a cabo tal hazaña. Como frecuentemente se afirma, incluso en publicaciones especializadas y en declaraciones de pastores espirituales, antes de él renunciaron al trono pontificio Clemente I en el año 97, Ponciano en el año 235 y Benedicto IX en el 1045, y después lo hizo Gregorio XII en el 1416. Sin embargo, tanto por su repercusión literaria como por el inusitado interés en que la cesión y sucesión a su breve pontificado recayera mediante el ejercicio de la simonía, es decir, la compra y venta de prebendas espirituales, en la figura de Bonifacio VIII. No cabe duda de que el caso de Celestino V ha marcado un hito en la historia de la Iglesia de Roma. El 5 de julio de 1294, a la muerte de Nicolás IV y después de más de 2 años de cónclave ininterrumpido por parte de una epidemia de peste, los 11 cardenales que en aquel momento componían el Sacro Colegio Cardenalicio se decidieron a elevar y hacer la elección de un desconocido monje benedictino. Se trataba de Pietro Angeleri, penúltimo de los 12 hijos de una familia de campesinos de Isernia, un pueblecito situado en el centro de Italia, muy cerca de Aquila, que se había retirado a la vida de Anacoreta en una ermita ubicada sobre las faldas del monte Morrone, de ahí el nombre de Pietro de Morrone, con el que también se le conoce en la historia. Angeleri no había puesto jamás un pie en Roma, y tampoco conocía a nadie en aquella ciudad salvo al cardenal Latino, que fue su mentor ante sus colegas purpurados. En cuanto sospechó lo que se le venía en lo alto, el hermano Pietro cogió los pocos enseres que poseía e intentó huir para poner tierra de por medio entre su pobre ermita y el Vaticano. Pero las tropas de los cardenales de Roma le capturaron enseguida y materialmente fue arrastrado por la fuerza a la ciudad de Áquila, donde fue coronado papa el 29 de agosto de 1294 con el nombre de Celestino V. En el poco tiempo que tuvo para ceñir sobre su cabeza la tiara de pontífice romano, no pudo hacer nada para sustraerse a las intrigas de la corte, sobre todo a las influencias de Carlos II de Anjou, rey de Nápoles, bajo cuyos auspicios renovó el colegio cardenalicio, nombrando 12 nuevos purpurados, 6 franceses, 4 del sur de Italia y 2 miembros de la congregación que él mismo había fundado, que eran los celestinos. Mucho menos pudo hacer en contra de las intrigas de aquel que estaba adueñando de la corte pontificia, el cardenal Benedetto Caetani, el futuro y tremendo Bonifacio VIII. No sabía qué partido tomar. A todos daba la razón y se consumía de angustia y de nostalgia pensando en su anterior vida en Acoreta. Por las noches oía una voz misteriosa cuyo eco retumbaba entre las 4 paredes de piedra de su habitación. Le decía: yo soy el ángel enviado por Dios para anunciarte que te ordenen que dejes inmediatamente la palabra y devuelvas tu vida a la vida eterna. Sin embargo, el misterioso mensaje no provenía de enviado divino alguno, sino del mundano cardenal Caetani, quien a través de los muros de piedras había hecho construir una especie de rudimentario teléfono. Un rudimentario teléfono con el que atormentaba las noches del pobre Celestino, que vio así justificados sus deseos de alejarse de Roma con el mandato de lo que interpretó como una orden imperiosa recibida directamente de Dios. El desconcertado pontífice optó por consultar acerca de su renuncia con Caetani, mucho más interesado y docto en las leyes terrenas que en las divinas. Y no tardó el cardenal en encontrar justificación al deseo del papa en el código canónico, donde se aseguraba literalmente que se podía renunciar al papado a causa de graves motivos. En paz con su espíritu y con Roma, y en el curso de un consistorio reunido a propósito con tan solemne ocasión, Celestino V dejó y leyó la bula de su propia abdicación, que había sido redactada con impecables alegaciones jurídicas por el cardenal Caetani, hecho lo cual se despojó de sus hábitos pontificales y volvió a vestir sus ropas pobres de ermitaño, convirtiéndose de nuevo en el fraile Pietro de Morrone. Así, apenas 6 meses después de ser elegido y sin haber conocido nunca Roma, terminó la breve incursión pontifical de este monje benedictino. Sin embargo, su particular aventura humana no finalizaría hasta 2 años más tarde. Dante no le libra del infierno, por supuesto, en el que nunca creyó Bonifacio, pero al que le condenó para el resto de la historia. De él decía: el príncipe de los nuevos fariseos, que teniendo la guerra dentro de Letrán, y no contra sarracenos o judíos, porque cada enemigo suyo era cristiano. Así descargó el poeta su maldición sobre este papa al que, no obstante, la Iglesia sigue considerando como uno de los grandes pontífices de su historia. También Celestino y Bonifacio, que en la tierra tuvieron aventuras tan diversas, pero cuyos destinos coincidieron en momentos cruciales de la historia de la Iglesia, y caminarán siempre juntos, ensalzados o vituperados en la interminable procesión de la infernal comedia de los condenados de Dante. A pesar de Dante y de su justicia sumaria contra Celestino V, con quien otro poeta como Petrarca juzga diciendo que su decisión se debe considerar como la obra de un espíritu altísimo y libre que no conocía imposiciones de un espíritu verdaderamente divino, pero la realidad es que su gesto renunciando a la dignidad pontificia se debió a que se dio cuenta de la imposibilidad de ejercer el poder sin herir a los más simples dictados de la moral cristiana. En la aventura de un pobre cristiano, Ignacio Silone pone en labios de Celestino V y como justificación de su renuncia una bellísima disertación sobre el poder papal. De él decía: la aspiración por mandar, la obsesión del poder, es a todos los niveles una forma de locura. Corroe el ánima, lo descompone, la hace falsa. Aunque se aspire al poder con el fin de hacer el bien, sobre todo si se aspira al poder con el fin de hacer el bien, la tentación del poder es más diabólica en la que el hombre puede caer. Si Satanás osó proponerla incluso a Cristo, con él no lo consiguió, pero lo consigue con sus vicarios. En un último término, se renuncia, o la renuncia de Celestino V demuestra que el jefe supremo de la Iglesia, aparte de tener que conducir una vida irreprochable y santa, debería poseer la cultura necesaria y la capacidad adecuada como corresponder a su alto menester. En esa dicotomía o binomio y contrasta habitualmente la Iglesia, la política y de nuevo la Iglesia, o la Iglesia política y la Iglesia espíritu y mística, que es clave para la auténtica interpretación del papado. El poder más difícil que pueda existir sobre la tierra por efecto de los contrasentidos a que está sometido. Clemente I era un romano de origen judío, perteneciendo a una familia de Belén, discípulo de San Pablo. La tradición quiso que fuera consagrado obispo por el mismo San Pedro. Esa misma tradición nos lo presenta como el segundo papa judío de la historia después del primer obispo de Roma. La biografía de este pontífice, como la de todos los primeros obispos de la ciudad eterna, incluido San Pedro, sobre con quien algunas fuentes históricas aseguran que nunca estuvo en Roma e incluso dudan de la autenticidad de su sepulcro en el Vaticano, está a medio camino entre la leyenda piadosa y la tradición oral. La mejor recopilación de datos sobre la vida de Clemente I la encontramos en el Liber Pontificalis, una especie de noticiero sobre los primeros pontífices de la Iglesia, aunque admitido por la tradición eclesiástica, no es demasiado fiable desde un punto de vista histórico. No obstante, el papa que ahora nos ocupa, Clemente I, sabemos que era hijo del senador Faustino, de gens Flavia, a la que también pertenecía el emperador Domiciano. Fue quizás este origen familiar el que le salvó de la persecución contra los cristianos ordenada por el emperador hacia el año 95, de la que sin embargo sí fueron objeto otros miembros de la familia, como el cónsul Flavio y su mujer Domitila, sobrina de Domiciano, quien les acusó de ateísmo y de usos judíos, expresión que puede dar a entender que se trataba de paganos que habían abjurado para convertirse al cristianismo. En el año 96 explota en la iglesia de Corinto una especie de revolución intelectual. Muchos jóvenes cristianos, eclesiásticos, diáconos, influidos por las nuevas doctrinas de libertad del pensamiento, se rebelan a los ancianos presbíteros y les niega su derecho a la dirección de la comunidad cristiana. Clemente llama al orden con firmeza a los rebeldes y les exhorta a obedecer a las autoridades tradicionales de la Iglesia. Y lo hace con una carta a los corintios, al estilo de San Pablo, texto designado a ser el primer escrito después de los apóstoles, que expresa taxativamente el valor de la autoridad del Papa y de los obispos, además de poner de manifiesto la obligación de obedecer a los pastores y de huir de los falsos doctores. Este escrito será, más tarde, objeto de meditación en la celebración de la misa dominical. Durante el pontificado de Clemente I, el cristianismo hace nuevos prosélitos en Oriente y se afianza más en Roma, donde corren las voces de sus poderes taumatúrgicos. Una de estas leyendas milagrosas nos presenta a Clemente convirtiendo a una cierta Teodora, esposa del prefecto Sicinio, e invitándola al mismo tiempo a pronunciar el voto de castidad, lo que suscitó, obviamente, las iras del marido. Su razonable cólera le llevó un día a seguir a su mujer hasta una catacumba, donde Clemente celebraba la misa. Sicinio ordenó a sus soldados que arrestasen al papa, algo que asegura la leyenda, no fue del agrado de Dios, que descargó su cólera divina sobre el prefecto y sus esbirros, dejándole ciegos. La historia concluye felizmente, con una Teodora que conduce a su marido a casa, donde recobra la vista, pero no los favores de la bella consorte. Clemente fue, después de San Pedro, la personalidad más fuerte de los primeros papas de la comunidad cristiana en Roma. Fue el primer pontífice capaz de provocar una crisis en la autoridad imperial, hasta el punto de suscitar los recelos del emperador Nerva, que acabaría por exiliar al obispo de Roma a sus provincias orientales. Entonces, cuando se produce la primera renuncia de un papa a la sede de San Pedro, fue Clemente I, por tanto, el primer papa en renunciar al trono de Pedro. Clemente I abdica y le sucedería Evaristo, que reinaría desde el año 97 al año 105. Como su antecesor, y como todos los obispos de Roma hasta Félix IV en el año 526-530, canonizados casi inmediatamente después de su muerte para demostrar la indiscutible santidad de los vicarios de Cristo en la tierra. Evaristo será también santo. Una vez abandonado su pontificado, Clemente continuará con su labor apostólica fuera de Roma, en el exilio, lo que enfureció no poco al emperador Trajano, que consideraba al cristianismo como una plaga del género humano. Trajano instó a Clemente a que renegara públicamente de su fe, cosa que naturalmente el buen expapa no hizo. Y así fue como, por atreverse a desobedecer al imperio, Clemente I acabó sus días arrojado al Mar Negro, con una cuerda al cuello, en uno de cuyos extremos colgaba un ancla. Gregorio XII fue el quinto y hasta ahora el último papa renunciatario de la historia de la Iglesia. A este habría que añadirlo el sexto, Benedicto XVI, Joseph Ratzinger. Pero Gregorio XII fue ese quinto papa, o al menos de aquellos legítimamente reconocidos por Roma, ya que en esta lista están excluidos los antipapas. Si la renuncia de Celestino V se llevó a cabo en el transcurso de una ceremonia solemne ante el consistorio, convocado a tal propósito el 13 de diciembre del año 1294, no menos pomposo ritual fue el que se le dio a Gregorio XII. Este, nacido en el seno de una patricia familia veneciana, encargó a su amigo y protector, el príncipe Carlo Malatesta, que comunicara a la asamblea de obispos, reunida en el concilio de Constanza el 15 de junio de 1416, su renuncia espontánea al trono pontificio. La Iglesia ha considerado legítimo este concilio, donde el 4 de julio de aquel año Malatesta presentó formalmente la renuncia escrita de Gregorio XII al papado. Desde entonces, el papa, cuyo verdadero nombre era Angelo Correr, firmaría simplemente como Angelo, cardenal obispo. La abdicación de Gregorio XII era algo pactado, desde el mismo día de su elección, hecho que tuvo lugar un 30 de noviembre de 1406, ya que el cónclave convocado para encontrar sucesor a Inocencio VII, muerto el 6 de noviembre de aquel mismo año, se había convenido que el elegido se comprometería a abdicar por su forma y propia voluntad apenas el antipapa reinante de Aviñón, Benedicto XIII, que era el aragonés Pedro Luna, hubiera hecho lo mismo. Habría sido la fórmula para acabar de una vez por todas con el cisma avillonense. Pero las cosas, aun con la ferviente asistencia del Espíritu Santo a este complicado cónclave, no resultaron después tan fáciles. Este pontífice, alto y delgado, de aspecto ascético, como nos lo retratan los cronistas de la época, cumplido ya los 80, estaba seguramente dispuesto a abdicar con tal de conseguir la unidad de la Iglesia, sobre una barca de pesca y con el bordón de peregrino. Y así envió sublimes cartas de conciliación a Benedicto XIII, con el fin de renunciar juntos, gesto de tolerancia y sacrificio que enardeció a príncipes y a eclesiásticos, y que obligó moralmente al reticente Pedro Luna a aceptar las condiciones de su rival. Pero pensándolo dos veces, Gregorio decidió volver sobre sus pasos, pues salir al encuentro de Benedicto XIII sería tanto como reconocerle como papa, influido también por los consejos de sus familiares, que veían desvanecerse sus intereses ante la eventualidad de una abdicación. Gregorio XII desistió de abandonar la sede pontificia, lo que le procuró una avalancha de insultos por parte de la opinión pública y una serie de libelos donde se ironizaba sobre la avidez de sus allegados. Comienza un vertiginoso carrusel de papas y antipapas, concilios, anticoncilios, nombramientos en masa de cardenales, excomuniones de una y otra parte, como no se había visto antes en 15 siglos de historias de la Iglesia. Una situación que envolvió asimismo a reyes y príncipes de toda Europa, que apoyaron a verdaderos o fingidos pontífices, o quizá simples y desvergonzados farsantes, y donde el poder espiritual ejerció de forma tácita y o expresa la simonía tal y como ha venido sucediendo casi hasta nuestros días. Será el monarca alemán Segismundo, pretendiente al trono imperial, quien termine de una vez por todas con todo este desbarajuste de papas y antipapas, con el fin de poner paz en la agitada iglesia, convoca un concilio, el Concilio de Constanza, el 1 de noviembre de 1414, y que contó con numerosas dificultades, pues poner de acuerdo a tres papas reinantes, cardenales, obispos, patriarcas, abades, y tener al mismo tiempo en cuenta las poderosas ambiciones de las reyes de España, Francia y Escocia, además de potencias europeas de la época, no era sencillo. No era sencillo hasta que al fin se consiguió deponer y encarcelar al primer Juan XXIII, al primer Papa Juan XXIII, bajo la acusación de simonía. Además, el retiro de Pedro Luna, que partiría a Peñíscola junto a un grupo de fieles seguidores, estaban convencidos de ser el Papa legítimo. Y verdaderamente, alguna razón no le faltaba. El expontífice continuaría llamándose Benedicto XIII hasta el fin de sus días. Es entonces cuando Gregorio XII le llega el momento de recobrar la dignidad y credibilidad perdida. Único papa auténtico en esos momentos, legitimiza con su autoridad el Concilio de Constanza, al tiempo que encarga a su amigo y protector Carlo Malatesta que presente a la Asamblea un escrito suyo el 4 de julio de 1416, renunciando voluntariamente al papado. Angelo Correr moriría el 18 de octubre del año siguiente en la ciudad de Recanati. El 8 de noviembre de 1417, los 53 cardenales electores que compondrían el cónclave elegían al sucesor de Gregorio XII en la persona del cardenal diácono Odone Colonna, perteneciente a una de las familias más nobles de la aristocracia papalina, que asumió el nombre de Martín V. El papa volvía a ser romano. La Iglesia de Occidente recobraba la unidad bajo el mandato de un soberano pontífice considerado descendiente de San Pedro, al tiempo que se consolida la figura del Papa Rey, soberano de tierras y de hombres y teórico dueño de las almas de toda la cristiandad. Eran los albores de la aparición de la Iglesia triunfante. El Renacimiento y la Contrarreforma estaban llamando ya a las puertas de la historia. Y ahora, un nuevo capítulo de esa misma historia lo escribe Benedicto XVI, el cardenal Ratzinger, que con su abdicación, con su renuncia, firma una nueva página en estos papas que renunciaron. En Radio Betis, 89.6 de tu FM. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Radio Betis, 89.6 de tu FM. Con la muerte de cada papa, Roma y el resto del mundo católico se visten de luto. Sin embargo, la tristeza paulatinamente pasa a un sentimiento de gozo y alegría que alcanza su máximo apogeo cuando el humo blanco de la chimenea vaticana anuncia la elección de un nuevo pontífice. Lo que aquí se relata es lo que sucede durante largas jornadas en las que sobre los hombros de los cardenales asistentes al cónclave pesa la responsabilidad de elegir al sucesor de Pedro en la Iglesia. Hay un momento y un proverbio italiano crudo y realista, pero que muestra la continuidad y perennidad de la Iglesia. Muerto un papa, se hace otro, dice. ¿Cómo se elige un papa? ¿Qué mecanismo precede al cónclave? ¿Qué ocurre desde el momento en el que el cardenal Carmalengo informa del fallecimiento del pontífice hasta el instante en el que el cardenal protodiácono, desde el balcón de la logia, pronuncia en latín la fórmula Anuncio Vobis Gaudium Est. Y por primera vez se hace saber quién es el nuevo sucesor de San Pedro y el nombre que ha elegido. En torno a los cónclaves existe un extraordinario interés, incluso durante el llamado interregno, el periodo en el que el carmalengo, además de asegurar la continuidad de la administración ordinaria de la Iglesia a través de una comisión de cardenales residentes en Roma, organiza los funerales del difunto papa y convoca y supervisa el cónclave. Durante la elección del sumo pontífice, los cardenales actúan como entidad corporativa y, siguiendo las normas decretadas por Pablo VI en la Constitución Apostólica Romana Pontífice Eligiendo de 1975, se reúnen en congregaciones generales, propiciando así un riguroso sistema electoral basado en el más absoluto de los secretos. Desde la promulgación de este documento pontificio, los cardenales mayores de 80 años no pueden votar, e incluso se prevé la presencia de dos técnicos que controlen la posible existencia de micrófonos, grabadoras o cualquier aparato capaz de desvelar lo que ocurre en el recinto, cerrado a cal y canto. Naturalmente, es una norma que no pudo haber introducido en 1274 Gregorio X, el primer papa que en su Ubi Periculum impuso los primeros criterios para la elección del pontífice. Una de las fases vitales en la elección es el precónclave, que propicia entre los cardenales el primer análisis de la situación. Tiene una duración de 15 días, el tiempo previsto para que los purpurados acudan desde los más remotos lugares. 5 días después, una vez todos reunidos, se inicia el cónclave, donde permanecen aislados. Solamente el denominado cardenal penitenciario, que se ocupa de los problemas de conciencia, tiene derecho a enviar y recibir cartas lacradas. Además, de los 135 cardenales electores, tienen también acceso al recinto el grupo de religiosas encargadas de la cocina, el personal de asistencia, un médico, un enfermero, dos bomberos y los secretarios de los prelados más delicados de salud. Todos ellos residen en incómodas habitaciones, la mayoría de ellas despachos u oficinas de la Secretaría de Estado, acondicionado para tal fin. Ni que decir tiene que casi ninguna posee baño privado. Contaba en sus memorias el cardenal belga Suenens que en cierta ocasión le asignaron un cuartito largo y estrecho, decorado eso sí con frescos de Miguel Ángel, y cuando se levantaba disponía de tan solo una jarra y una palangana. Una mañana, con síntomas de claustrofobia y soñando con un baño, se acercó a la habitación del cardenal Lavanzaru, que sí contaba con ese servicio, y por el amor de Dios le pidió la caridad de que le dejara ducharse. Y es que la distribución de las habitaciones se lleva por riguroso sorteo. El día en el que se inicia el cónclave, el Sacro Colegio celebra en la Basílica de San Pedro la Misa del Espíritu Santo, y desde allí los cardenales parten en procesión hacia la Capilla Sixtina, lugar donde se pronuncia la famosa frase «extra homens», o «fuera todos», en referencia a aquellos que no tienen responsabilidad de elegir al nuevo vicario de Cristo. Las puertas de la Sixtina, en donde días antes los empleados del almacén Vaticano han instalado la tradicional chimenea, se cierran por dentro con una gruesa cadena y por fuera con un candado cuya llave será custodiada por el prefecto de la Casa Pontificia y el comandante de la Guardia Suiza. Al día siguiente comienzan las reuniones para la elección, que puede hacerse de tres maneras. La primera, por aclamación unánime, algo que no ha sucedido en los últimos tiempos. La segunda, por escrutinio, para cuya validez se requieren las dos terceras partes de los votos, más uno, de los cardenales presentes en el cónclave. Si no se consigue, se delegará en 9 o 15 prelados con capacidad para cambiar el criterio de mayoría, pasando este a ser la mitad de los votos, más uno. Finalmente, en caso de no llegar a un acuerdo o de que el cónclave se prolongue demasiado, se procede a una definitiva elección entre los candidatos más votados en el último escrutinio. Los cardenales escriben en una papeleta, donde está estampada la frase «Eligo y sumum pontificem», el nombre de su candidato. Después se dobla y, haciéndola entre los dedos pulgar e índice de la mano derecha, se deposita en una urna que se encuentra junto al altar, bajo el impresionante juicio final de Miguel Ángel. Los encargados de contar los votos en estas elecciones, donde no se permite la abstención, son tres cardenales electores. Cada día, mañana y tarde, se suceden las votaciones, y también en dos ocasiones durante cada jornada, la chimenea de la Capilla Sixtina desprende humo, el único canal de comunicación con el mundo. El prelado encargado de quemar los papeles y los apuntes debe también introducir una sustancia química que da al humo el color blanco o negro según proceda. Para la elección, por ejemplo, de Karol Wojtyla, del cardenal Wojtyla como pontífice, se produjo a las 18:45 del 16 de octubre de 1987, y se dice que después de 8 votaciones, en un principio las simpatías estuvieron divididas entre los italianos, pero más evidente era el desacuerdo entre algunos electores que comenzaron a aglutinar sus preferencias por el cardenal de Cracovia, muy popular en Austria y Estados Unidos, y muy amado en Polonia, su tierra natal. De él resaltó su fuerte carisma, el gran estima de que era objeto en la Curia Romana y su significativa intervención en el Concilio Vaticano II. En aquel tiempo se necesitaba audacia y valor para elegir, en plena Guerra Fría y desafiando al Kremlin, a un cardenal del Este. Pero como dijo el prelado inglés Basil Hamm, tuvimos todos la clara y neta sensación de que nos guiaba el Espíritu Santo. Una vez elegido Papa, el nuevo pontífice abandona la Capilla Sixtina para regresar vestido con la sotana blanca. Como nadie sabe de antemano sus medidas, el sastre del Vaticano envía con antelación tres tallas, normal, grande y pequeña. Después, los cardenales cumplen con el rito de la obediencia. Reciben la bendición y el abrazo fraterno del Santo Padre. En procesión presidida por su santidad se dirigen hacia el aula de las bendiciones. Entonces se ilumina la cúpula en la plaza de San Pedro. Se echan al vuelo las campanas de la basílica y los templos de la ciudad eterna. Y se abre el gran balcón de la logia central de la basílica. La iglesia ya tiene pastor universal. Habemus Papa. Solo entonces los electores pueden regresar a sus casas. Con ese humor tan británico que les caracteriza, el cardenal Hamm comentó al finalizar el cónclave de Juan Pablo II, que se sentía muy feliz de volver a Londres. Echabas de menos el Times, la mermelada inglesa de limón, el desayuno, y además en Roma hay demasiado ruido y demasiados curas. Sin duda alguna fue la nota de humor que puso este cardenal en la elección de Juan Pablo II. Pero hoy asistimos a la elección de un papa que no ha fallecido, sino que ha renunciado. Su nombre, Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, hoy ya parte de la historia del Vaticano. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis, 89.6. Y hasta aquí un programa más de Voces del Misterio, aquí, en la verdiblanca sintonía de Radio Betis, en el 89.6 de la FM. Recuerden que tienen una cita con la historia, el misterio, la ciencia y todo lo que depara la actualidad susceptible de ser tocado por este programa. Recuerden, una semana, en una semana regresa Voces del Misterio.